よし、みんな行くぞ。1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ todos bienvenidos a Toques Personas de Kai. Super Dry. Un super programa deforme. Super deformer. Digo, encima, me vine a contar el guión, entre comillas, pegado con moco en los, del nuevo Super Robot War. Como que ya todos sabemos que ese guión es un cualquiera, es como loco. Tienen que entender algo. El guión es súper divertido. Está hecho para gente que le gusta Super Robot War. Lo que quiere es un arcade con algo mínimo de historia. Es una huevada que es gigante. Mínimo, pero hasta la cuota de mínimo, pero... Al nivel del asco, ¿no? Es como, es súper bajo el nivel de creación. A nivel de que copypasteaste todo el rincón del vago, pero ni siquiera te fijaste de que fuese el mismo tema. Sí, sí, es como súper frutero todo, pero también tienen que entender que Alche está re colérico hoy. Entonces se va a poner en bronca con todo lo que yo le pueda llegar a pero decir. Me va a encantar, porque yo soy... Doy más gracia cuando estoy realmente enculado que cuando estoy bien. Es una fuente increíble de odio en este momento. Y va a empeorar, les puedo asegurar que va a empeorar. Dale, vos sos el incentivalo, pero vos... Después le vamos a conectar un par de cables y vamos a salvar la humanidad con toda la energía de su odio. Dale. Y encima, ahora lo único que mantiene despierto, que me mantiene despierto posta es el odio, ¿no? El odio. Es como Tate no Yusha. Es bien como... impulsa el odio. Es bien como lo que dijo el Gino. Dice, los mensajes forro de Alche siempre contra... Siempre son contra Pyro. Y lo único que es lo que tengo a mano, ¿qué querés? Bueno, sí, es lo que hay. Saludos a Gino, ya ahora, que estamos. Ahora soy una muleta de odio. Dice, hola gente, acá firme como siempre para escuchar los delirios de Pyro y los mensajes forros de Alche. Es una máquina. El mejor programa de todos. Qué increíble. Saludos también a Dante. Saludos, dice, a buena gente. Saludos a Marcelo Orosa. Saludos, que dice buena para. Gente. Está Marce. Marcelo Orosa. Está Marce. Sí. Copado, hola Marce. Hola Marce. Marce, boludo. Otro colega de 5G. ¿De qué? De 5G. ¿5G? Sí. El colega Marce, Marce Rosa. Bueno, tenés memoria, no importa. Yo te saludo, Marce, yo sé quién sos. ¿Fue invitado de Persona Se Cae? Obvio. Creo que ya recuerdo, pero no recuerdo tan bien. Pero bueno. Bien, ese es Alche, que no te recuerda. Yo sí te banco. Muy bien. No recuerdo el podcast 5D, pero porque estoy fuera del ámbito del podcast, salvo del mío. Ah, bien, tranca. Salvo del que participo, no del mío. Tranca tu vida. Saludos, Leo Acuña. Marce, te queremos ver en la crack este año. Sí, y no te pierdas a Pyro pagando otra vez la entrada. Obvio, no me pierdas, sí, ese momento increíble. Sobre todo porque Alche se va a olvidar de hacer todo el tema del trámite y toda la boludez, entonces voy a tener que garpar, viste, así como chiqui. Vas a ver, Pyro. No te pierdas ese momento yo en la cola. Ese momento de yo pagando, ese momento de yo re divertido. Claro, vamos a streamearlo porque sí. Va a ser mejor que el unboxing de Pyro. Dos horas está todo oscuro, no sé. Dos horas de una completa satisfacción de mi vida, así yo pagando bajo el sol. Chupando olor a Virgo. Lo más gracioso es que el año pasado sí llegamos a tiempo, pero yo no había lugar. Está bien. Está bien. Ah, mira, con esto me hiciste acordar que nombré 5G. Volvió 5G, así que les recomiendo a todos escuchar 5G, que estuvo re bueno el programa de. El programa con el que empezaron esta temporada. Empezaron re tarde, hijos de re mil puta. Pero bueno, estuvo re bueno el programa. Igual que nosotros, comenzamos tarde. Sí. A ver, antes que vayamos con otra cosa y que nos olvidemos. Uh-huh. Este es el programa número 38, Persona Se Cae Super Drive. Sí, Pyro Edición. Edición 462. Tomá, te cagué, pensaste que no lo ibas a ver. No, quería que te dijera. Realmente ahora no estoy pensando si lo sabe o no lo sabe. Realmente me da lo mismo si te equivocas. Porque no estoy ahí para corroborarlo. Entre otras cosas. Entre otras cosas, aviso, como tuvimos que prender la estufa porque viste, se vino el conchudo frío. No sé si mi estufa estará funcionando muy bien, por lo tanto capaz que estamos comiendo dióxido de carbono a dos manos. Entonces, pedimos por favor a la audiencia que en el caso de que dejemos de hablar de golpe y nos durmamos y no se pase algo, por favor llamen a una ambulancia o alguna cosa, hagan un rastreo de IP, porque posiblemente nos muramos al toque. Siguiente noticia de esta semana. Bien. No, eso todavía no. Pero... No, todavía no, bueno, bien. No importa. Lo que escucharon al principio, comenzando este programa, era... Es re chido lo que escucharon. Era la opening Ken en Ken Aoki Kagayaki. Esta serie que empezaba con una mina caminando por un pueblo hecho mierda. Y después había más pueblos hechos mierda. Esta serie china. Y después había otros pueblos hechos mierda. Sí, era la serie, estaba completamente llena de pueblos hechos mierda. Serie china donde dijeron vamos a ponerle sellos japoneses para que sea más aceptable para los japoneses y que la gente que le guste el anime se haya engañado otra vez por nosotros, sí, los chinos. Sí. Que esperábamos un anime. No, era yo, Chinolandia. Era yo, chino. Era yo, el panda. Y que la serie realmente estuvo buena, pero tiene ese problemita de las series chinas de que terminan bruscamente y se van a la concha de su madre porque no te resuelven nada y te dejan como... Y en el próximo capítulo que va a salir nunca. Bien. El tema se llamaba justamente el opening de Kenen Ken Aoki Kagayaki. Es Nageki no Hana. Y está interpretado por... Gente china que tiene un nombre complejo. No. Por ya, un supermercadista. Ya quisiera que fuera chino o no. Bueno, Nana Mizuki, Pairo. Era tu ídolo de los super ídolos. ¿Viste? Los ídolos. ¿Viste? Increíble. ¿Por qué crees que ya no apareció en...? Y porque hoy habla con Protense, como, como todo lo demás. ¿Por qué crees que ya no apareció en Ongaku Shoujo? Público Tense. Porque es una serie mala, Ongaku Shoujo. Tengo 5.000 pendejas al pedo, pero estudiando como, uy, sabés cantar re bien. Y pasa. La típica serie donde se chupan el culo una, sí, a la otra, como, como la, los primeros tres capítulos de Sakura Card Captor, Clear Card Hand, donde se chupaban el culo todo, bueno, el tiempo, pero eso, constantemente. Pero eso era chuparse el culo en HD. Ni siquiera. Tenés como, la Crystal Card, oh, boludo. Hay un aire súper, hay un aire... Súper descontrolado, rompiendo aire super todo. Mágico. Ay, ¿qué debe ser? ¿Qué, no me digas. ¿Qué pero pasará? De pronto el cuarto se convirtió en una burbuja. ¿Qué podrá ser? No me digas, Jero, por Dios, ¿qué será? ¿Quién es ese Pokémon? Por Dios. Bueno, él la tenía clave, boludo. Clap se quedó ahí. ¿Qué quiere que era? No debería, pero se quedaron ahí. Bueno. Antes que vayamos con un tema y comencemos con el programa, vamos a recordarles que nuestros medios de comunicación, felizmente, son personask@gmail.com. Sí, sí, también okay, pueden seguir nuestro super bonito Twitter, que es @personask. Sí, donde Darío asegura que yo soy México, así como completo, sí, soy México, el país de México. Vos sos México, Pairo. También quiero mandar un saludo muy importante a toda la gente bueno, que sigue. Bueno, tomás mate. Dudás de Alfajor Capitán del Espacio. No, yo no dudo de Alfajor. Está bueno Alfajor Capitán del Espacio. Guaymallén. Eso, no, es como, eso son todas está, mentiras que se están ocurriendo ya está, en este momento. Pa, ya está. Quiero mandar un saludo a toda la gente que siguió el trade de esta semana de Qué Complejo el Alfajor. Donde descubrimos, donde desentraríamos el arte del alfajor mexicano. De si existe o no existe. Y terminamos encontrando los mamuts. Los típico mamuts. Alfajor mexicano que la gente no conoce y no sabe que existe, pero sí existe y es posta. Y un saludo a la gran fábrica de Capitán del Espacio. Qué rico alfajor. Para determinar realmente si es un alfajor, porque con sí, ese es un alfajor. Con ese concepto, un macarón, podríamos tomarlo como alfajor. No, no es lo mismo, no, no. ¿Por qué? Porque no tiene la misma onda. Yo qué, ¿qué tienes que ver? ¿Ves? Tus justificaciones tienen yo tanto sentido, sí, como el guión, como los guiones de Super Robot Wars. Pero es de acuerdo a cómo te sentí, boludo. Yo qué sé. Yo te aseguro que eso no se siente alfajor. ¿Qué cosa? ¿El mamut? No se siente. El mamut, sí. Cuando vos le preguntás, dice, no, yo me siento alfajor. No, sí, el mamut se siente alfajor. Alfajor chilango. ¿Cómo se va a sentir algo que no sabe qué es? Primero es todo. Y bueno, pero viste, uno cuando lo más gracioso fue cuando te preguntaron qué era un alfajor. Cuando te preguntaron, pero ¿qué es un alfajor? ¿Qué era un alfajor? Y bueno, ahí se empezó la música, ¿viste? La gente empezó a bailar así en el fondo. Sí, bueno, tranquilo. Saludo a la gente de Cahuabonga. No sé por qué un saludo a la gente de Cahuabonga, pero no importa, lo saludo igual. A ver, Dante dice, no conocen a las estrellas. Marcelo dice, depende, no sé qué estrellas. H ni se acuerda que yo salí en un capítulo con ustedes. Porque es un hijo de puta, por eso no se acuerda. Sí, quiero que lo anotes, anotalo en tu libreta. O sea, agarrá el manualcito de Seba Saga, sacáselo, te anota toda su mierda. Agarrá una página, da la vuelta y escribí, así con una lista que debe tener re bien hecha de gente que no me acuerda, gente que no se acuerda de quién soy, anotá al che que no se acuerda de quién sos vos. Así es como me agradece que lo haya, que le haya pagado, que no haya contribuido a su pobreza dándole pase gratis de la crack. Así es como no me diste pases gratis de la crack. No me diste los pases de la crack. Te dormiste en tus laureles, como hace siempre. No importa, lo vas a hacer este año otra vez. Ya sé, ya sé. Ya me lo veo venir. Todos los años anteriores. No te quedes en el pasado. No vivas en el pasado. No traigas el pasado de nuevo, que ensucia. Unite a la nueva forma Fernández Fernández. Por estas cosas es que nunca trajeron la película en Anoja. Toma. Toma. Unite a la nueva Fernández Fernández. Dejá de pensar en el pasado, que no te hace bien. Por estas cosas son las cosas que te pasan, padre. Vos que sos el nieto de la reta, dejá de pensar en el pasado. Dice, si negaron a Jesús, ¿cómo lo van a negar a mí? Estamos hablando de la vieja categoría. Dan dice, no te supieron valorar, Marci. Saludos a huevo, que dice, saludos, hombres de cultura. Saludos, huevarda. Hombres de culturales. Sí, de cultureros. Y como que no se te escucha en el micrófono. Sí, no sé, sí, me noté que me perdí por un segundo. Pero sí. No me acuerdo qué carajo te iba a decir. Bueno, hasta que eso vuelve al gerbo de mi mente. Bueno, estamos hablando de los medios de comunicación. Estamos hablando de los medios de comunicación. Que también estaba pnspodcast.tumblr.com. Sí, sí, nuestro centro así súper super tumblerístico, donde puedo dejar cosas y la gente no me lo bloquea. Mentira. Bueno, más o menos, ponele. La gente no te lo bloqueará. Tumblr, tu amigo, si te lo bloquea. Bueno, sí, Tumblr se puso medio gorra. Pero por suerte tenemos cosas, tenemos Telegram. Tenemos el medio de Telegram que vendría siendo directamente @pnspodcast, porque ahora lo podemos publicar así. Y puedes entrar ahí, puedes unirte al grupo y puedes cargar la cantidad de porno increíble y súper desubicada que se te ocurre en ese momento. Y después cortar con más porno súper desubicada y después pedir un saludo. Y atrás viene más porno desubicado. Porque este es como un grupo de WhatsApp, pero de todo el mundo. Entonces, como todo el mundo le gusta el porno, tirábamos. Yo podrías haber creado también un grupo de WhatsApp. Está bien, pero no tuve. Que la gente se suscribiera por link, pero no lo hiciste. No, esas cosas no, yo no las hago. Y hablando de link, también puedes visitar @personasekai, que es nuestra cuenta de Twitter, así como súper rápido. También puede ser personasekai.mod, nuestro centro neurológico de toda esta movida de odio y discriminación. ¡Obvio! Y anime. Por eso la página es negra. A ver, ¿qué más? Por eso Facebook. El ídolo de la vida de Pyro es negro. Y Facebook. Por eso Pyro le va a traer una película. Les va a recomendar una super película negra. Obvio, negra, bien negra para hoy. De super negros viajeros en el tiempo. Sí, obvio. Y Facebook. Ah, sí, es Persona Seca de Radio. Y como no pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Persona Seca de Podcast. Sí, sí. Y nada más, porque... Open ese podcast en Twitch. Gracias al internet de Pyro que se corta. Sí, gracias. Por no sos telecentro, pero también te vas a la concha de tu madre. A ver, ¿y qué más? ¡Cumpleaños! ¡Uy, qué mal! ¡Muerte! Bueno, entonces volvemos con los cumpleaños. Sí, antes que me ponga a hablar de todo lo que vendría siendo la historia de Super Mario Bros. Sí, espérame que... Termino de abrir algunos personajes más como para saludarlos. Hay un poquito de todo, o sea, podés largar porque realmente hoy pasa, son muchos, algunos son muy feos, no tengo ganas de... Hoy hay un poco de todo, pero así como... Vamos a dejar más importante para el final. Este es el más importante. Tengo miedo de saber cuál es el más importante, pero... Saludos a estos dos personajes de Buzz Arenkin. Sí. Saludos a los dos Hayasaka, también conocido como Oka Hayasaka y Yusui Hayasaka de Buzz Arenkin. Sí, sí. A los dos. Bueno, saludos también a este super personaje del año. Ya este es prehistórico, está extinto. No, y nadie lo va a recordar. La recopada. Recopada. Es como se acuerdan del dodo. Sí, bueno. Así. Este lo rebanco, boludo, ¿qué te pasa? Saludos, si puedo decir. Saludos. ¿No? Saludos a Kudo de Elemental Gerard. Qué buena Elemental serie, Gerard. Buen personaje y encima prota de la serie y vos no lo respetaste. Es muy viejo, Pairo. Nah, es recopado, boludo, ¿qué te pasa? Lo respeto, pero ya está, estás muy viejito. ¿Qué te pasa? Pasemos a otra cosa. A ver, ¿qué más tenemos también por acá? A ver, ¿qué vas a tirar? Si vas a tener... No, mejor que esto, vas a... A ver, tirá ese. Tenés a Arise Matsumoto de Yuri Yuri, que estás la presidenta... Presidenta del Consejo Estudiantil, Arise Matsumoto. La todo para apretable risa. Para vos, para que seas que tira. Bueno, ahí. Todo apretable risa. Y ese es un personajazo. Obvio. Pero no más importante que dejamos para el final. Saludos a este personaje de Hyoka. Que es Ibarra Mayaka. Que la super bancaría, pero la recontra bancaría. Pero así la vida por esta loca. Si no existiera Chitanda. Pero lamentablemente yo soy Team Chitanda. Y entonces, bueno, es lo que hay. Pero esta mina la super banco. ¿Qué no puede hacer de los dos teams? Sí, puedo hacer lo que vos quieras. Ya sabes, puedo transformar en lo que vos quieras. Puedo tener cuatro brazos. Team Chitanda y Team Mayaka. Qué bueno. Saludos a Mayaka en su cumpleaños. Hoy. 5. Espera. No está viendo. Mira, si no querés operar a alguien, ese te lo puedes saltar. Ese es muy gracioso el que acaba de pasar ahí. ¿Qué te pasa con Kuroko no Basket? ¿Qué te pasa? Que tiene un montón de personas que no rinden, entonces eso es lo que me pasa. Que está hecho para que las miras flujeen, no nada más. Saludos a Fuku y Kensuke. Kensuke de Kuroko no Basket. No se sabe ni a qué juega. También. No se sabe ni a qué juega, ni en dónde juega. Es pobre tipo de Kuroko no Basket que nadie conoce. No como esta. No como del rito. Saludos a Deri... Edulrito. No le podrían haber puesto un nombre más complejo a esta pelotuda. Ederurizo. Ederuritu. Es Ederurizo. Edurito. Conchudo nombre marciano para una maid. Caldonoa Cero. Sí, Caldonoa Cero, la maid de la boluda paralítica. Bueno, Pairo, viste, después yo soy el que está lleno de odio. Muy bueno, pero siempre está la fucking lisiada. Bueno, está en Marte, que cree que era. Está así con super sagas, Pairo. Que ya quedaron un poco viejas también. Todavía están ahí como medias ancianas, jubiladas. Esta es la que... Esta sí tiene el problema de China de la que te estaba hablando, que termina su serie y la dejan ahí colgada y nunca más. Saludos a Sayuri Hanayori de Owari no Seraph. Owari no Seraph, serie que quedó ahí. Super Marrakech y la dejaron ahí super colgada, pues ya era como, dale. El Chapo dice que no escuchó una chota. Bueno, pasa muy seguido, Chapo. Ahora pasa sí. Porque tenemos una internet de mierda que se corta cada 3 segundos y es toda una cagada. Pairo, pagate una internet. Dice, ya le estoy pagando. Ahora que la den es otro problema que no tiene nada que ver. Dice, menos juegos y más y mejor internet. No, menos juego la garcha. Dice, bueno, se viene cada juegazo. Y se viene el E3. Y se viene toda la boludez. Sí, toda la boludez. Toda la boludez. Toda la boludez en la E3. Sí, porque... Porque rima. Al margen de eso, porque ahora, ya que Play no va a la E3, Netflix va a ir a la E3. No tiene sentido, no, ya sé. Mira la cara de Alche, cómo se le desdibujó la sonrisa. Se le rompió toda. Bueno, así una cosa así. ¿Sabes qué es lo gracioso? Porque cuando veas un juego bien de mierda, te vas a acordar. Que yo le dije, no le den su plata, no le den la plata a Netflix. Ahí está. Ya hay juegos de mierda de Netflix. Ahí está. Y cuando le digo, oh, no, podrían haber hecho una. Agarrar y pagar los derechos para hacer una continuación de una super saga. Ponele. ¿Qué vas a tirar? De Golden Axe. Y sea un juego re de mierda. Te vas a acordar de que yo te dije, no le den plata a Netflix. En realidad, la última vez que se hizo un juego de Golden Axe, tenía tantos gráficos que briqueaba la consola. Bueno, acabas de tener tan pocos gráficos. Era injugable. Que tu computadora, la consola o lo que sobre la lavadora sobre la que estés corriendo va a vomitar. Me acuerdo. Va a decir, matame por ponerme esta mierda. Me acuerdo que Zero había bajado el Golden Axe, no me acuerdo si en la Xbox o en la 360 de él, y eso se le había quemado. Saludos a Tamachan. Me pregunto si esa cosa será jugable. De Momochi, del Slow Start. De Slow Start. Oh. Tamachan. Tomate. Bien. El tomate. Últimos personajes. Tenemos por saludar. Saludos Alimoto. Koga Tomoe de Senshin Butayaro wa Bonigaru Senpai no Yome Ominai. Sí. Omuni Senpai, nada más. ¿Cuál era el tenía su acrónimo este, no me acuerdo ahora. Burisepan. No era. Dejá de frutearte la, Pairo. La gente lo conoce así. No, la gente vos lo conoces así porque vos lo querés conocer así. Está bien. Ese no es el acrónimo oficial, la verdad. Uno lo conoce como lo quiere conocer. Como este personaje que lo conocemos como La Muerta. La Muerta. No, vos lo conocerás como La Muerta, pero hay 300.000 personajes muertos acá. Pero esta está bien muerta. Esta es la acidosa, Pairo. Está bien. Esta es la acidosa, no es, no es la muerta, es la acidosa. Saludos a Kono Yuki de la segunda temporada. Show Art Online, también conocido como la saga de Mother Rosario. Sí. Mother Rosario lo que le tiró en la tumba. Che, es la única saga que rinde de esa temporada de mierda que tuvo. Y por último vamos a saludar a este super personajazo que Pairo va a recordar con él, con su tatuaje ahí que tiene. Sí, que sí. Tiene al lado de su... Obvio. Del su brazo derecho de dragón que tiene tatuado en la espalda. Porque obvio, obviamente él es super fan de Shiro, él es sin sentidos porque el loco como que es prácticamente su fiel retrato. No ve, no oye, no huele. Está en la cara de... Le digo que te falta es tener un hijo y un enano de profesor. Están las tres caras de mono de Shiro. La que no huele, la que no ve y la que no oye. Oye, un rey. Nunca me enteré que eras plana y china porque no veo, no siento, no huelo y no oye. No escucho. Es lo mismo que un tronco. El tipo se cogió un tronco, ya fuera lo mismo. No escucho. Bueno, saludos a Kojima Mitsuhiro de Bleach. Sí, ¿por qué no le suena este personaje? Porque es el personaje más X. Él es el compañero de clase más X de Ichigo, el cual obviamente nunca tuvo un puto poder. Misteriosamente podríamos deducir que podría ser un primo lejano de Rukia, sí, sí. Pero no. Este es el que se sentó al lado de Ichigo Kurosaki, la bobina nuclear que estiraba poderes para todo lado y él nunca recibió nada. En parte creo que era... Que no sé si no lo hizo. Yo todavía lo dejo en duda si tenía o no tenía, pero la verdad que la serie nunca mostró una barcha. A pesar de que me parece que en un momento hacían referencia a eso, pero era la nada misma. Igual para mí que el loquito ese, si mal recuerdo, creo que era el que se quería voltear a la compañera lesbiana de la clase, a Honshu Chizuru. ¿Te acordás de la lesbiana esta? La lesbiana esta que creo que esta sí consiguió poder. No sé. Hasta me parece que se la quería voltear. A mi parecer. Bueno, pero justo no consiguió el poder de la volteada, que era el único que quería. Marcelo dice, yo ando comprando demasiadas figuras de acción y manga. Los juegos están caros y no sale tanto que quiera. Ah, mira. O mejor dicho, salen cosas que quiero, pero no quiero pagar por ellas. Me serviste de referencia para tirar un dato que quería tirar después y después me iba a olvidar, así que esto me vino bárbaro. Voy a tirar así como una recomendación. Antes de que sigamos con el programa, esta semana estuve teniendo. Recibí un paquete de Japón que venía atrasado. Y después se atrasó porque el correo dijo: ah, che, esta es una boludez y no sabemos cómo mandarla y no sabemos cómo interpretarla. Entonces la vamos a mandar de nuevo a Japón porque, viste, no te la tenemos ganas de hacer llegar. Japón, así como persona, como Jorge Japón, tuvo el placer de mandarme un mail y decirme: che, me llegó esta pelotudez. Que yo sé lo que es y vos sabés lo que es. Y me llegó de vuelta porque un pelotudo se nota que no supo. Si me pagas $1, te la mando de nuevo, así de onda. Olvídate de pagar impuestos, toda la... Mandame $1 y después yo te lo devuelvo porque es un trámite nada más. Entonces mandámelo, yo te lo devuelvo y yo te vuelvo a mandar la pelotuda. Porque, viste, somos gente de bien. Yo dije, bueno, ¿me vas a costar $1? Sí, sí, sí, bueno, listo, te mando $1. Me sale, ching. Nota de reenvío, digo, ah, bueno, está saliendo. Y a los 10 segundos, tic, nota de te devolví el dólar. Ah, porque es Japón, viste, así funciona en Japón. Son unos capos increíbles. Te devolví el dólar. Obvio. Te devolví el dólar. Sí, obvio. Le mandaste un dólar. Le mandé un dólar y me lo devolvió. Sí. Era un trámite, era para, che, ¿lo querés? Sí, lo quiero, listo, ya está. Como no podemos confirmar eso, necesitamos plata por medio, pues te la vamos a devolver. Bueno, devolvela, listo, ya está, te la devolví. Viste que es una cosa que no se puede entender. Bueno, el tema es que después, 3 meses después de que pasó toda esta huevada, me termina llegando la famosa cajita esta, que era una huevada. Ahora ya te voy a mostrar lo que es. Pero... bueno, sí, bueno, llegó la cosa esta. Vamos a tener que rellenar el papel de la aduana argentina para todos los que se estén escuchando en México, porque tenemos que hacer esto nosotros. Tengo que entrar a la FIP y tengo que rellenar toda la boludez. El tema de burocracia, sí. Sí, todo el tema de la burocracia. ¿Qué pasa? Entro a la FIP, voy a la parte para rellenar el coso, me sale un cartel. No, ahora esto ya no se usa más desde acá. Dirigiste directamente a la página de correo argentino. Yo dije, qué raro, no me gusta, pero bueno, vamos a probar. Listo, me voy a la página de correo argentino y lo primero que sale de correo argentino: mira, recibiste un paquete de tanto. Dije, listo, sí, perfecto. Por favor, logueate en la página de correo argentino para poder hacer... Uy, qué paja. Bueno, a ver, ¿qué me van a preguntar? Me van a preguntar mi nombre y mi dirección y listo. Me entraron a preguntar cada pelotudé. Te juro que cuando vendí el auto de mi viejo no tuve que responder tantas preguntas pelotudas y tanto dato de mierda, tanta boludez confusa y tanta pelotudez gigante. Y después de hacer toda esa cantidad de mierda gigante, que no se la recomiendo a nadie, porque si no hiciste este papelerío de mierda nunca te vas a recontra perder. Me dicen, bueno, te confirmamos toda la boludez, no sé qué, te va a terminar llegando en algún punto de, no sé, en algún momento cuando se me chupe la regalada pija te lo voy a mandar. Dije, listo, te vas a la concha de tu madre. Al margen de todo eso, sí me llegó. 3 semanas tardó en llegarme. Pero después de eso, pues la historia continúa, no termina. Después de esa boludez, después que me llegó, agarré y vi... unas boludeces para comprar. Eso. Estaba queriendo comprar preordenar. No, pero volvamos al tema. Es lo que estoy hablando. Elegí un camino. Es el camino que quiero elegir. Estaba tratando de preordenar el Fire Emblem. Sí. Bueno, agarro y digo, mirá, Fire Emblem. Sí. Está. ¿Y vos qué empezaste por ahí? Es que esta es la parte importante. Fire Emblem, digo, bueno. Va a salir en julio, lo requiero. Y luego quiero la versión física, está todo bárbaro. Oferta: 25% de descuento. Yo miro así, digo, che, está 3.000 mangos. Y tiene un descuento de 900 y pico. Tiene casi 1.000 mangos de descuento. Es un fangote de plata. Digo, listo, ya está, lo hacemos por acá. Le mando por ahí, me tira. Perfecto, 3.000 mangos, toda la pelota. Y después me sale. Sobre tu cargo, envío de la página, recargo, bueno. Envío de Estados Unidos, recargo, bueno. Envío de esto, recargo, bueno. Impuesto. Ponele que ya se iba 4.000 y pico de mango, una cosa así. Y después te dice, esto te lo vamos a tener que mandar por correo argentino. Dije, bueno. Y... vendés el coso de correo argentino y te sale: correo argentino te informa que si te pasaste de los $50 referidos, incluido tu paquete más el envío, cosa que es recontra ilegal, pero te lo cobran igual. Te dice, tu paquete obviamente va a recibir un recargo del 50% sobre el valor total de lo que te estés mandando. Así que todo se me iba a 6.000 y pico de mango. Entonces era como, che, te puedes ir un poquito a la concha de tu madre. O sea, como asiduo comprador en el exterior, yo les recomiendo, pero así fuertemente en este momento, tómelo como una nota personal. Se los recomiendo, a pesar de que suene raro, hasta que cambien unas cosas, o se acomoden un poco los papeles, o hagan un poco de magia, y tiren todo este sistema de mierda a la concha de la lora donde tiene que estar, o donde salió. Les recomiendo fuertemente, si no son libros, no compren nada afuera, porque se van a comer un garrón de la concha de la vida posta. Esto te pasa por no querer apoyar al pequeño y mediano emprendedor, como también conocido el pequeño y mediano emprendedor no me trae las cosas que quiero. Te ves que te va a traer. El pequeño y mediano emprendedor no me trae las cosas que yo quiero que me traiga. Y aparte tampoco se las trae. Entonces yo les recomiendo fuertemente, si no tienen un amigo así en la aduana que les pueda hacer la gamba, les recomiendo que no traigan nada de afuera, ni siquiera lo intenten, porque se van a comer un garrón horripilante. Yo les voy a avisar cuando se pueda traer algo, porque lo voy a seguir intentando. En algún momento se va a destrabar esta mierda, pero por ahora no. Por ahora no traigan nada. Bueno, eso no tenía que ver. Realmente lo recuerdo de los 50%, no sé si tenía que ver con el hecho de que todo lo que hayas contado antes. Pero bueno. Todo tiene que ver. Todo no, tiene que de ver hecho con... no tiene que ver. Sí, un hilo. Un hilo que todo tiene que ver con todo. Bueno. Vamos a escuchar un tema, si señor Fire nos permite. A ver, sí, o... sí. Lo permito. Mi magnanimidad lo permito. Dale. Te vas a cobrar un impuesto. No te preocupes. Vamos a escuchar... Room, interpretado por Yuka Iguchi. ¿The Room? Grosa película, no, Room. Vamos a verla, está re buena. No, The Room. Así como silencio. Thank you. Bueno, ¿de acuerdo? Sí, estamos perfectos. Bueno, después hablamos de eso. Sí, recuerda que esto por eso se cae. Para la gente que les interese transfugar y jugar un juego gratis, o al menos la beta de un juego gratis, ya vamos a aclarar. No sé si está gratis, pero bueno, un juego esperado, vamos a decirlo esperado. Y verás un test, es un beta test. Es un beta test, pero... Así que bueno, vamos a comenzar con esta sección de noticias en Persona Sekai. Dale. Para quitarnos un poco las la mala sangre, la mala bufa y el veneno de dentro que puede tener. Así la bueno, mala bufa. Acá Dante, a ver, decía: no te comprendo, pero cuando compré por Sei Japan, cómo me rompieron las pelotas comprar un par de artbooks y mangas. Y también cuando compré los Gundams fue peor. Y eso que el artbook pasa como libro y pasa derecho. Ahora sí, lo del Gunpla también, eso sí fue un dolor de huevo. Encima el otro día estaba viendo, no sé, cometí el error de la vida de meterme en Miami para ver qué carajo estaba bueno. Y encontré un montón de figuras recopadas por $5 que yo dije, me lleno una caja con figura que valen 5, 10 dólares y está todo re bueno. Y me cago una caja de $100 que va a estar todo bueno y va a tener todo copado. Y después me acordé, oh, solamente son 3 cosas por envío, porque si no aduana San se queja y no te deja pasar nada porque no se piensa que lo vas a vender y eso es malo. Y después me acordé, oh, por una caja de $100 me cobrarían como $1,000 de impuesto, entonces no rinde. Te están protegiendo, padre, están protegiendo. Sí, tu de bolsillo. Mí mismo están protegiendo. Sí, sí, exactamente. Decir que ustedes no se metieron en tus compras digitales de juegos. Eso va a ser un bardo, ¿viste? Cuando eso, va a ser... eso va a ser un quilombo. Pero vas a ser menos pobre, padre. No creo. Sí. No creo. Además, cuando tengas que agarrar y decir, oh no, ya salió el nuevo. ¿Cuál era el juego este? ¿Cuál de todos? El que querías comprar. ¿Cuál? A Fire 3 mil pesos. El Fire Emblem. El Fire Emblem, bueno. A ver, Fire Emblem y tengas esa lija de. Oh, tengo que esperar 3 días porque todavía no me llegó, pero en otro lugar ya lo tienen. El Xenogear, boludo, visité creo que 8 lugares de compra acá para comprarlo. No, tampoco es como que me desesperé tanto. Digo. Bueno, pero pasó con este. Creo que hay 15 locales de videojuegos que lo pueden tener, creo que visité 8 hasta que lo encontré. Pero te pasó con el Smash. Ah, con el Smash sí. Y bueno. También tocó un montón de timbre. Y, sí, pero ya lo habías comprado. Fue como. No tengo que esperarlo porque. Bueno, ahí está. No, el Smash sí lo pedí. El Smash sí lo pedí. El Smash sí lo pedí. Pero te quedaste lijo porque a vos te llegó 5 o 4 días después de que ya había salido, cuando incluso uno iba. Sí, fue una garcha. Iba hasta su. su vendedor de juegos de barrio y le decía, che, ¿tenés el Super Smash? Y dice, sí. Sí, toma. Acá está. Y bueno. Edición física, toma. Y pero el GOTY, boludo. Entonces, como, sí, la sufrí. ¿Qué crees que la...? El GOTY, encima es el GOTY 2019. Dijo Xenogears. Sí, dije Xenogears. Xenogears. Listo, soy feliz. A ver, bueno, vamos a iniciar esta sección de noticias. A ver, a ver. Bueno, pues vamos a comenzar que el número 23 del magazine Big Comic Spirit, que anuncia entre sus páginas que el manga Hikari Man entrará en Geotus hasta el, digamos, este verano nipón. Faltan este algunos meses. Pero... Este es el manga del señor Burns cuando le ponen su tratamiento de somos paz, somos amor. No, pero casi. Bueno, ¿dónde estaba? Como iba diciendo, esto va a entrar en hiatus hasta el próximo verano nipón. O sea, más o menos en julio vuelve. Pero bueno. Su autor, el mangaka Hideo Yamamoto, se tomará un pequeño descanso para poder realizar lo que son distintas investigaciones relacionadas con la serie. Como ya sabemos. ¿De qué se trata esto? De medicina mononuclear. Ah, después te cuento. Pero en realidad, no sé. Como que la sinopsis es bastante escasa y no me puse a leer el primer capítulo. Pero bueno. De este modo, el mangaka vuelve a pausar la publicación de la serie justo un año después de regresar con la misma, en mayo de 2018. Sí. El manga estuvo previamente en hiatus 2 años, entre 2016 y 2018, y la obra comenzó a publicarse en 2014. Y al día de la fecha tiene 5 tomos. No tiene tanto como para que el tipo se estrese así viendo, a ver, vamos a hacer una investigación. Es que en realidad, en lugar de mandarlo a su autor, a su editor, se dice, bueno... Se manda el mismo de vacaciones. Sí. Hikari Man se centra en el personaje de Hikari Shirochi, un estudiante de secundaria cuyos pasatiempos son los videojuegos y tunear PCs. ¡Oh! ¡Es un sacrificado! ¿Y vos qué hacías en tu época de estudiante, además de jugar videojuegos? ¿Tuneabas PCs? La verdad que nunca tuneé una PC. Bueno, listo. Le metía cosas. No sé, pero... Así después te explotan. Nunca fui el... Ay, si quiero tener el cooler transparente con lucecita y color, porque eso, pues eso consume mucha corriente y es al pedo cuando le pone una tapa. Entonces, como que no, nunca lo bueno, quise. Pero cuando estás en Japón, donde la electricidad no falta, y es barato, no se corta, entonces te pones a tunear PCs. En el primer capítulo ocurren fenómenos misteriosos con su cuerpo que provocan que la electricidad estática fluya a través de él inusualmente. Es Static Shock, listo. Sí, Static Shock. Es negro, así que es debe ser tu héroe. Negro de barrio. Decime que no te gustaba la serie de Static Shock. Está re buena la serie de Static Shock. ¿Viste? Está re buena la serie de Static Shock. No sé qué te quejas. Está destruido el entonces. Emma, te digo, ¿sabes cuál era el coso? Ay, no me sale el nombre. La serie de los super amigos, uno de los superhéroes que más bancaba. ¿Cuál? Volcán Negro. El manga... No bancaba sus pantalones, que no tenía, pero estaba recopado Volcán Negro cuando salía. Mangaka Hideo Yamamoto es conocido por ser autor de Homunculus, Adam Toibi. Y Ichi the Killer. Este último sirvió de inspiración para una película live action dirigida por el propio Takeshi Miike. Película. Ya pueden saber. Ichi the Killer. Sin salir del tema de manga, la revista Besatsu Friends de Kodansha anuncia en su número de junio que el manga Come on, in My House también va a entrar en hiatus debido a la reciente maternidad de su autora. Pensé que esta también se iba a poner a investigar cosas. No. Iba a ir a un lugar de Ikea y se iba a poner otra boludez. Esta se va a poner a investigar el mundo de la maternidad. Sí, si aprieta mucho la teta sale mucha leche. Listo, hace 2 capítulos. No, ese es el mundo de Seiko no Kaisei, Pyro. Quedaste como 5 capítulos de persona se cae en el pasado. O 4, no sé. Eso es una bocha. Para mí te dejó marcado Seiko no Kaisei. Obvio. Marcó tu... Es un antes y un después. Marcó tu línea entre el verdadero fan de las Vacuum y lo que decías ser antes. Ser antes. Con Jesus, esa cosa, esa falsa Vacuum. La falsa Vacuum. ¿Qué te pasa con nuestra Jesus? La revista también comunicó que anunciará en su página web la fecha de regreso del manga cuando este esté confirmada. Atsuko Namba comenzó a publicar en 2002 en las páginas de la revista Besatsu Friends, y desde entonces la autora lleva publicadas una docena de obras, muchas de ellas de tomos únicos, entre las que encontramos Taiyo wa Kimi ni Kagayaku o Senpai Tokanoyo. Aunque la popularidad le llegó en 2005 con la publicación de Sprout en la revista de Kodansha, digamos, esta es una historia digamos de amor que fue recopilada más tarde en 7 volúmenes. El año pasado, también Namba comenzó a publicar como My Home, que actualmente tiene 2 tomos recopilatorios. El manga se centra en Hinata, una estudiante de secundaria que va todos los días después del colegio a una casa abandonada. Eso lo ocupa. No tan así, pero ella como que aprovecha ahí para desconectarse de sus problemas y cocinar. Y drogarse. Digo, se va a la casa, hace lo que hacen los chicos, ¿sabes? Se va a una casa abandonada y se entromete heroína. Y cocinar. Cocinar. Cocinar. Droga. Tiene su pequeña cocina de droga. No, cocina con ahí, o sea, cocina con una vieja estufa que tienen ahí. Que hay en esa casa abandonada. Hasta que un día, al llegar a la casa, se encuentra un paquete de heroína y un jobo. Se encuentra con un chico llamado Itsuki que asegura vivir allí. Ese sí, se reda ahí. Ese supongo. Sí. Ese sí. Ahí no me la quiero mentir. Ese sí. Yo vivo en todos lados. Esta es mi casa. Me hace acordar la. ¿Tu cara es Barakamón? Sí. La casa a la que iba. La casa del pueblo. La casa del sensei. Sí, la casa del pueblo. Iban a parar todos los pendejos. Igual me vino una imagen del capítulo este de. De Animatrix. El de. La casa embrujada. Ah, creo que sí. Sí, es muy vieja, pero. De una cosa así. Bueno, volviendo a temas es que sí importan y que sí son de dioses y de verdaderas vacuums. La web oficial de la adaptación al anime de las light novels de Dungeon Ideae o Motomiru no wa Machigateru Daroka anuncia o mejor conocido como la saga del Kirito Blanco. Sí. La saga de la poderosa gestia. La saga de la super cinta. Sí, sí. Como venía diciendo, anuncia el regreso de Yuka Iguchi para esta segunda temporada. Tras prestar el tema Hayward a la película. Hayward, no, el Hayward es el opening de la primera temporada de televisión de Danmachi. Bueno, ahora la cantante Iseyu va a interpretar el opening para la segunda temporada con la canción Hello to Dream. El single de esta. Robar Again. El single se va. Del tema se va a lanzar al mercado el 17 de julio. Iguchi también se encarga de dar voz al personaje de Hitachi Chibusa. ¿Cuál era Chibusa? ¿Te acordás la loquita, la loca que me parece que era la... Encima Chibusa, era... Chibusa. ¿Te acordás la que era maid? Pero que también era... Ah, la... Cow. Sí, que era como... Que era me parece elfa. Que era esa. La elfita esta. Creo que sí. Ahora te confirmo, pero... A ver, dame imágenes Google. No era. A ver. Esta era. Aquí. Esta era de la party de. Ah, no me sale. ¿Qué poronga sos? Esta es de. ¿No es la de Festo? ¿Esta es la party de Festos? Creo que sí. Personaje, pero super X. Lejísimo de algo reconocible. Pero ahí lo tengo. No, ahí está. El pasito, dale. Ponelo así, ponelo en el streaming, déjalo durante todo el streaming. Dale. ¿Querés? Déjalo, ponelo, sí. Bueno, vemos. En realidad no sé si nos habilita para. Es un GIF, o sea. Ya sé, pero no sé si nos habilita para agarrar y pasar directamente. GIF. Creo que solo te deja JPG. Proba. Después lo averiguaremos. Sí, después lo averiguaremos. En instante lo averiguaremos. Bueno, como venía diciendo, bueno, el anime de Danmachi regresa a Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS11, el próximo mes de julio, con nuevos episodios, Hideki y Tachibana, sustituyendo a Yoshiki Yamakawa en la dirección para esta segunda temporada. Mientras... Eso va a ser raro, quiero que sepan que eso va a ser raro. No me fijé que trabajo así, pero bueno. Mientras que igual el JC está. Sí, no, eso no cambia, pero... cambiar un director, o, no sé. Sí, es que... No me acuerdo si la parte, el spin-off de Dan Machi lo había dirigido el mismo tipo. No. Igual el spin-off de Dan Machi yo lo dejé colgado, así que... No estaba malo, estaba bastante bien. Engancha bien a la serie. La primera temporada contó con 3 episodios y fue emitida en Japón en primavera de 2015. Como ya saben, JC Staff se encargó de animar la serie, así como la OVA Dungeon y Onsen o Motomeru no wa Machigateru Daroka. También conocido como la saga de Hestia Balonsen, y se pone ese super bikini que está recopado. Atado con no sé qué cosa, pero aguante Hestia. The Real Vacuum. Zeta Vacuum. Me cago de todas las figuras de Hestia, valen la vida y un cacho más. Oh, salió una figura de la loca esta de Triple S Gridman. Ah, sí. La que está buenísima, boluta, re buena figura. Vale $120. Me cago en la concha de la lira. ¿Vos la viste la figura esta de Aqua que encima era? Sí, la vi. Sí, la vi. Sí, ¿la viste la figura de Aqua? Sí, la vi. Ya todos saben cuál es. Sí, obvio. Eso también vale alrededor de $140, sí. Bueno. Pasando a un tema de videojuegos, para la gente que tiene PlayStation, Xbox One, calculo que no, porque tendría que tener una cuenta Gold. Pero la gente que tiene... Es lo mismo, lo que tiene Xbox One, si no tiene una cuenta Gold, tiene el Game Pass y es casi lo mismo. Bueno, pero acá no piden Game Pass, piden cuenta Gold. Pero la gente que tiene PlayStation, sea Plus o usuarios normales, Non-Command Dime Entertainment anunció una beta test cerrada de Code Vein, el esperado juego que supuestamente estuvo previsto para septiembre del año pasado. Pero se hicieron todos los revoludos y no largaron ninguna noticia hasta ahora. Y con la misma premisa que agarraron y te vendieron Sailor Moon Crystal, la pospusieron para garantizar para que el producto final cumpliera con las expectativas. En realidad lo iban a largar el mismo día que largaron Sekiro, pero dijeron, che, es re parecido esto, me parece que la gente no me lo va a comprar. Entonces tenían la lobotomía de Usagi, el poder Cherokee de Tuxedo Mask. Sí, esas cosas que pasan en la vida. 50 y pico capítulos de mierda y bueno, así. Pero bueno, ahora tienen una oportunidad de probar al menos el Code Vein, su versión beta test. Esta, digamos que van a poder... para esta beta abierta, beta cerrada, van a tener que... Se tienen que suscribir. Pero aquellos que se suscriban, tiene tiempo al menos. O sea, que se suscriban, tiene tiempo hasta el 31 de mayo. Bien. Ya digo, sean usuarios de Xbox One, pero van a necesitar ser miembros Gold, de Xbox Live Gold. Y para PlayStation 4... En realidad, en realidad vos tenés que ser miembro de Xbox One, Xbox Live. De Xbox Live Gold. Por un tema de... no me acuerdo si era de permiso con Cap. No me acuerdo por qué era. Sé que tiene un motivo. No es por el tema de internet. Porque el servicio de internet en Xbox es gratuito. Uh-huh. Pero no me acuerdo cuál era la traba loca. Pero no es así como muy importante. No es como Play. Si no tenés Plus, no tenés internet. Es como otra cosa. Bien. Bueno, como venía diciendo. O PlayStation 4. Si tienen, son usuarios de PlayStation Plus. O no. O sea, prácticamente para todo PlayStation 4. La beta va a comenzar, justamente la van a abrir para que empiecen el 31 de mayo a las 0 horas. Y va a estar activa hasta las 4 de la mañana del 3 de junio. Bueno, tiempo suficiente como para probar un poco el 4 juego. 4 de la mañana hora argentina, ojo. Y también sería 0 horas hora argentina, el 31 de mayo. Un rato bastante importante como para probar un juego que supuestamente es single player. En realidad va a tener una parte, o sea, una parte de la beta test también va a proporcionar un dungeon cooperativo online. Eso es rarísimo, esa parte del juego es muy rara. Yo no lo conozco el juego, pero justamente mencionan eso. Es como... a ver cómo te lo describo. Es otro de estos tipos de juegos Souls-like, una cosa así. Puede ser, pero sí. Con vampiros, con un entorno más rápido y escenarios más verticales. Por eso te digo que es medio raro, pues supuestamente es un juego de historia y que tenga cooperativo ese tipo de juego. Ya ese tipo de juego cooperativo es raro, entonces no sé qué puede salir. Bueno, como viene siendo los que estén interesados en participar, se tienen que registrar en una web de justamente de Namco. ahí dejé la, el link en la página de, hecho en el canal de Barcelona Skype. Ajá. Si les interesa, ojo que el link es de Europa, así que o meten un proxy para poder suscribirse y calculo van a necesitar una cuenta en Europa. Pero igual si esto es de coso, seguramente va a haber una versión de Estados Unidos que va a salir después. No sé. Para mí es lo mismo porque yo tengo cuenta en Europa. Tengo cuenta en dos partes de Europa, así que no me importa. Pero estoy seguro que para este tipo de cosas Namco va a alargar después para Estados Unidos y para otras cosas. Yo les comento si están interesados en probarlo ahora. Sí, sí. Si se quieren meter ahora, tiene una cuenta en Europa, vaya. Por eso, van a tener que primero... O primero meter un proxy para poder realmente ir a la, al formulario de suscripción. Yo te digo, no creo. Si están en Latinoamérica, les va a rebotar. De hecho, los van a redireccionar a una página que no existe y les, van a dar un, les va a dar un 404. ¿Ya lo probaste? Sí, ya lo probé. Qué raro. Así que van a tener que meter un proxy para ir a hacerle creer que están en Europa. Qué innecesario. Igual lo, para, me voy a fijar del store directamente de Estados Unidos a ver si ya no está disponible para anotarse. Bueno, por ahora es todo lo que tengo de videojuegos. También hay, ya confirmaron los 10 nuevos juegos para, o 5 eran, no me acuerdo, creo que eran 10 de la nueva tanda de juegos que van a estar incorporándose en la Sega Mini. Ah, sí, leí algo, algunos estaban buenos. Si no. ¿Tenés la lista? Yo lo vi, hay un... Estaba el de Rockman, el de Weary Wars. Sí. Y habían otros que no sé, no diría que estaban buenos. Es como... Bueno, podrías haber elegido otra cosa, pero... Bueno, todavía no son todos. Le faltan 10. Le faltan 10. Faltan 10 más, pero... Los 10 que habían vendido justamente fue como, bueno, preferiría que no, pero... A ver. Bueno, últimas dos noticias. La cuenta oficial de Comic Festa reveló recientemente que Yubisaki Kara Honki no Netsujo será su próximo proyecto animado que llegará a la plataforma digital de streaming. Estamos hablando de la plataforma Comic Festa. Bien. El mismo será una adaptación del manga Yosei del mismo nombre creado por Tanishi Kawano, cuya publicación comenzó a principios de este año a través de la revista web adulta Seitai Yoki R. Su estreno está previsto para el mes de julio y al igual que otros animes de Comic Festa, este título tendrá dos versiones, una versión normal y una versión completa, o sea, sin censura. Sí. ¿De qué trata? ¿Se acuerdan del monje de la noche caliente con el monje? Sí. ¿Se acuerdan de la de serie? De una cápsula. No, ¿se acuerdan? Sí, también se acuerdan del... De... ¿Cómo se llama esto? De la serie del travesti universitario que estaba por voltear a una loquita que conocía, no me acuerdo en dónde era, pero... Sí, me acuerdo bueno, de la cosa esa. Todos esos de Comic Festa, esta justamente tenemos Yubisaki Kara Honki no Netsujo, que se centra en Ryo Fujihashi, un oficinista de 24 años cuyo departamento se incendia. Por suerte para ella. Se incendia, sí, por suerte para ella se incendia. Por suerte para ella. Llega. Es como el inicio de una película porno jamaiquina. El departamento se incendia. Por suerte para ella llega a salvarla Soma Mizuno. Sí, el Soma llega a salvarla. Soma Mizuno. Bombero y amigo de la infancia. Guarda. Quien ríe siempre que yo, que no estaba interesado en ella. Ahora, hasta que la vio desnuda y en llamas, sí, claro. Ahora, a medida que se apaga el fuego del departamento, se sí. Revive, se reaviva el fuego de un viejo amor. Qué va, qué poeta que sos, boludo. Pa vos, papá. Qué poeta, qué tipo poeta. Toda la inspiración que podía tener a la 1 a las 2 de la mañana ahí. Bien. Deja que esta lágrima baje por mi mejilla ya, en función de orgullo por tu poesía. Ya tenemos serie... Fallador. Ya tenemos serie de... Serie de... Sí, de sumisa y tipo avanzador. Ya faltaba. Y fachero avanzador, sí que... Que posta hace mucho, ¿no? Desde la de la cápsula. ¿Por qué no? Porque la de la sensei... Ahora la de... No es de eso. Nan de Koko ni sensei Ga, como que... No es de eso. No, pero la suavizaron demasiado porque el manga es más explícito. Y obviamente acá le metieron la cantidad de censura estúpida que no le tendría que tener. Pero bueno, qué bueno. Para mí es una serie de comedia, no es como la serie del monje de che, vamos a ponerla ahora, ya mismo, adelante de todo el mundo y me chupa todo un huevo. Bueno. Y no estoy viendo lo de Codbait. ¿Sabes lo que acá en el store de Estados Unidos todavía no está? Bueno, estoy. Por eso el enlace, sí. Por eso el link se refiere a Bandai de Europa. Bien. Bueno. Última noticia, el día de hoy ha abierto la web oficial del anteriormente anunciado nuevo anime de Mugen no Yonin. Sí. Entre ellas se desvela que el nuevo proyecto será una adaptación completa de la obra de Hiroaki Samura. Y llegará ¿completa? Completa. Ah, se las recontra fumaron, estaría en pedo va a pasar, pero bueno, siguen creyendo. ¿Por qué? Porque es muy larga, por eso. ¿Por qué no? Porque siempre lo han prometido y nunca lo han podido hacer, por eso te digo. No sé, pero no importa. Es la primera vez en estos 12 años que dijeron que iban a hacer la serie completa. Y llevará por título Mugen no Yonin. No Yonin. Immortal. My Master. Immortal va a tener que ser para terminar de verla, pues. Todavía no sé. Pyro, si hicieron yo-yo, ¿por qué no puedes? Si están haciendo yo-yo, ¿por qué no pueden? Están haciendo yo-yo. ¿Por qué no pueden hacer Mugen no Yonin? Porque esta es la tercera vez que tratan de hacerla, por eso. No, esta es la segunda vez. No, esta es la tercera vez. Tuvo el anime y después tuvo la película live action, no tuvo dos animes. Pero, tercera vez. Anime estamos hablando. Sí, sí, está bien. No estamos hablando de live action, está es bien. La segunda. Está bien. Bueno, como yo diciendo, Immortal, no hay más. Todavía no se detalla. Todavía tengo que ver esa película, todavía no se detalla si este anime será una serie para televisión o tendrá otro formato. O será un sueño frutero del director. El próximo número de julio de la revista Monthly Afternoon, que va a salir a la venta el sábado 25 de mayo. Puto Moyano. Día del... Día del paro nacional. No, y día del orgullo friki. Sí. Se dará más información sobre este nuevo proyecto animado de La Espada del Inmortal. La Espada del Inmortal. Para no decir siempre... La Espada del Coño Inmortal. Muy bien, Yunin. Ya fue llevado al anime en forma de serie de televisión en 2008 por el estudio B-Train. La serie finalizó con un total de 3 episodios y contó con Koichi Mashimo, que trabajó en franquicia en Todd Hack, en la dirección. Más recientemente, el manga de Hiroaki Samura, como yo dije, fue llevado a un live action en 2017 por Takeshi Miike. Que es una muy buena película. Tenía que decir y se dijo, Pyro. Dante pregunta. Dante dice: si hablan de series tipo El Monje faltó la serie del masajista. Y la serie del chico que en su departamento le caen chicas del techo y cae justo encima de él. No, pero eso fue un no así como súper rápido y... Pero hasta ese tenía censura un poco. Sí, ese no tenía sentido, pero bueno. El monje te la paso como una situación del día a día. Pero la del loco que justamente le cae una mina encima pero cuando el loco está erecto es medio como... La serie de casi todas las series de Comic Festa tiene el mismo sentido. La loca es una sumisa re mal. Y el otro es un sádico. Es un ponedor de la concha de la lora. Que le tiene muchas ganas, pero también está enamorado. Y como que esa es su forma de demostrarlo. Sí. Listo. Sobre eso, template y gira la pelota. Sí. Obviamente son series, yo seis románticos, entre comillas, para sí, señoras. Para señoras super flujudas, pero tu mamá lee esto. Che, te fuiste de tema. Te fuiste de no tema. No te estaba mirando a vos. No, pero te fuiste de tema re mal, como... De onda, así como... era pasto y banquina y ya estaba, fue... Pero no era la salida del próximo Crash Team Racing. Nos vamos al pasto todos juntos. Pasto, banquina, directamente todo. Vaca. Nascar, así matamos un par de personas. Pero es verdad. Lo del anime... También Dante agregaba, lo del anime... Chico Oficinista no es el anime rec con porno. Chico Oficinista no es anime rec. No, en rec era. El rec era la seiyuu. Era la seiyuu, pero nunca, no hubo realmente porno. Porque no, aparte de la imagen del dedo. Creo que lo del dedo fue lo peor de rec. Es que en el momento que se la iba a encarar, pero mal, fue como. Che, ¿para qué te pasa? No vamos en esa onda. Aparte, rec es re cortito. Sí, iba en esa onda, pero es re cortita. No va tanto de eso. Marcelo dice: está buena, aunque no iba tanto de eso. Señora súper flojuda. Y sí, boludo. Ni el petuco. Bueno, salió el petuco. Este sábado también se salió el petuco que se cree que él es Xbox. O que trabaja para Xbox. Este sábado se estrena en Japón Promar. Promare, sí. Que es el último trabajo de X-Flax con Trigger. Hay un último tráiler, si quieren verlo, de 3 minutos. Tiene muy largo para hacer tráiler. No, muy pero largo. Igual tiene demasiado CG. Tirale que hicieron hacer Kill la Kill. O sea, imagínate, ¿te acuerdas? ¿Viste el juego de Kill la Kill? Es Kill la Kill en espacio esto. If... No, no es eso. Y sí era el tema, sí te había dicho que eran los bomberos también. Bueno, pero tenés los Matoy Tech, que justamente se inspiraban en los escuadrones Matoy, de que eran del... de la era Edo, que tenían los estandartes de estos chongos. Sí. Bueno, que se cargaban. Esa es la descripción histórica de H, el estandarte chongo. Que se encargaban de extinguir fuegos. Bueno, esto básicamente lo mismo. Tenés un grupo de pirómanos. Digamos, grupo revolucionario pirómano. Grupo revolucionario pirómano. Y tenés al este escuadrón de gente. De gente que es. Que apaga el fueguito. Bombero. Pero no es de la línea de Comic Festa. Donde tenés al Kamina Bombero. Sí. Encima tiene una onda muy. Muy yankee. Como son todos como muy. Tirale. Viste, tipo onda reloj de arena. Como que tienen una cintura re chiquita, espalda súper ancha. Y como que los pies también son muy grandes. Como. Como Crusty el payaso. Sí, no, es muy raro. Pero el tráiler te muestra un momento de una pelea y. Demasiado CG. Demasiado. Igual, 3 minutos es demasiado largo el tráiler. Es que directamente es una escena que no es importante, no es, digamos, calculo del principio, pero como que. Demasiado CG. Capaz que sí, capaz que son los primeros 3 minutos de la película. Pero digo, demasiado CG, no me termina de copar, yo quiero animación. Sí, ya sé, bueno, pero ya. Así que bueno. Habría que verlo en el cine, lo sé. No sé, realmente no me dejo con tantas ganas de verlo en el cine si iba a ver tanto CG. Porque se nota mucho. Sí. Pero bueno, búsquenlo. A ver, vamos a con todo un esto. Tema. Sí. Hoy estaba escuchando. Ayer estaba escuchando el último programa de Podcast por 2P. Sí. Y justo estaba hablando de Emo y no sé por qué se puso a hablar así de golpe de cosas de Tekken Toppa. Sí. Y me dio una gana y volvió de Tekken Toppa, el hijo de puta. No te preocupes, seguramente el Super Robo War va a meter otro moco. Obvio, va a volver, boludo, sí. De esos bien pegajosos que no sé por qué te van a unir la historia de Tengen Toppa. Bien, vamos a escuchar Get Back. Es una insert song de la película Majo Yoyo Lírica Nanoja Detonation, la cual Pyro nunca va a ver en cine. Así que mejor vamos a agarrar y apaciguar un poco ese fuego interior que tiene, porque nunca va a ver. Sí, va a ser una situación de mierda, pero importa, lo voy a pasar bien igual. Pero tenés un propio cine acá, Pyro, podés. También. ¿Puedes hacer? Por eso lo hice, por eso lo creé. Pero nadie va a venir. Vamos a escuchar Get Back, interpretado por Nana Mizuki, Tenizer Son de la película Detonation de Mahua Yojo, Lírica la Noja. Okay. La Cornolan marca el inicio de una nueva sección de Persona Sekai Super Dragon. Sí, vi el final de Ghost. El final feliz para Ghost, vamos a decir. Qué mal. Es el happy ending de Ghost. Qué mal que estuvo. ¿Terminó? Sí. ¿Tuvo sentido? No, pero bueno, terminó, yo qué sé. No me voy a unir al... Creo que ya por ahora van 1,5 millones de personas que están diciendo que se reescriba toda la última temporada porque fue una garcha. Si tomamos en cuenta que los de HBO vendieron el humo de que supuestamente el gordo les había tirado como era el final y toda la bolude. Yo les recuerdo que el gordo todavía está escribiendo su anterior antepenúltimo libro. Y los usó a todos ustedes de beta testers para confirmar que su libro se beta con la mejor historia posible. O sea, no les vendió el final verdadero ni por joda. Porque dejó un montón de partes de esta historia que no tienen puto sentido en esta parte de la vida. Supuestamente el gordo había dicho que les había contado el final. Las pelotas, les contó el final. Les contó un posible final donde él cree que se puede quedar todo bien y que la gente va a estar contenta, y ahora que vio que la gente no está contenta ni mierda, lo va a cambiar. Sí, porque no sabía cómo lo va a cambiar. Obvio que no sabía cómo iba a terminar. Pero esto en algún momento lo va a llegar a hacer Miura. Acordate lo que te digo. Va a alargar una... Va a salir la noticia que va a salir una película de Berserk, ponele, de alguna fruta, y se va a llamar Berserk Final, ponele. Y te va a decir, no, porque este es el final de Berserk, no sé qué, vayan a verlo al cine, así revienta la taquilla. Sí. Y después te va a salir diciendo, no, mira, es un final alternativo que tenía pensado, que no tiene nada que ver con el final posta. Se llama Negima la película. Sí. Era lo que te iba a decir. Pairo, ves que no te deja... No te lo deja, raro. No, te deja importarlo, pero no te lo muestra como GIF. Qué raro. Bueno, no importa, es algo que probamos así y que no funcionó. Se quita. Bueno. Fue una buena idea, fue un momento interesante, pero se quita. Y ya está. Y volvemos a lo que funciona. Como dice Prime, volvemos a lo que funciona. A ver. Sección de cine. No mucho para hablar, porque tampoco es que funciona tanto lo que voy a hablar, pero a falta de una cosa interesante para ver esta semana, les traigo algo para ver, para matar el tiempo, porque tenía que hacer esta sección y tenía que llenarla con algo y ver cómo entrenar a tu dragón 3 en medio choreo. Entonces dije, bueno, vamos a ver algo que... ¿Por qué no? Sí, en realidad lo podría haber hecho, porque hasta la tenía tirada por ahí, pero dije, no sé, salió hace 3 semanas, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer algo más. Salió hace 3 semanas y después trajiste Super Cerdita. Pero eso salió en el cine. Super Cerdita es anecdótico. No, es anecdótico Super Cerdita. ¿Qué te pasa? Es lo mismo. Vos todavía odias a Super Cerdita por algo que no entiendo. Mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo, bro. No te, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que una es casi Carlin y la otra es la concha de tu hermana. Eso. A ver. ¿De qué vamos a hablar esta semana en la sección de cine? Claro, podría haber traído eso. Podrías haber traído a Chimuelo, el dragón negro, pero no, te quisiste quedarte con tu lado más negro de la humanidad. Mira, ¿sabes por qué no traje Chimuelo? Porque me hinchó mucho las pelotas esa boludez que estaba diciendo de... Cuando estaba por salir la película, de que la gente se había vuelto como loca y había entrado a tirar mierda porque Chimuelo al final no había resultado ser un dragón gay. Y yo me quedé, yo me quedé como... ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, explícame. No había resultado ser un dragón gay. ¿De dónde salió esta discusión? ¿De dónde salió este tema? Explícame. ¿De dónde salió esto? ¿Qué generó esto? ¿Por qué iba a ser un dragón gay? ¡No sé! Como que la gente se indignó de golpe y empezó a publicar mierda y yo dije como... ¡Para un toque! ¿De qué pija me estás hablando? Calmale un toco la verga de tu mente y... No sé, pero ya miro el póster de esta película y ya siento que me da sida. Yo miro el póster de esta película y ya siento que me da sida. Bueno, que vos sientas que la enfermedad te está llegando es tu problema, no es el problema de la gente. A ver, ¿de qué vamos a hablar en esta semana? Vamos a hablar de una película que se llama... Perdone, gente, si alguno le puede llegar a molestar, pero es la única forma de realmente canalizar todo el asco que me llega a dar el póster de esta película. No porque sean negros, sino por todo el póster. Todo el póster. El título, atrás el reloj. La tipografía. Que llevan unos Googles arriba, pero que, encima como que brillan, como que... Sus zapatillas moradas, como loco, ¿qué onda? Toda la onda. Bien, así como así como de la nada. Se puso a reproducir algo, yo voy a agarrar, voy a parar esto, porque obviamente este chivo. Es buenísimo, fue así de la nada, se empezó a reproducir tac tac tac que le envió otro celular. Nada que bueno, un saludo a Saki, no sé por qué. Un saludo a Chico también, no sé por qué. Posta, ¿qué carajo provocó que ese celular se prendiera solo? Sí, ¿a qué vería? Sí. Bueno, lo que vamos a analizar esta semana va a ser See You Yesterday. Una película bastante flojita, pero bastante, bastante floja, que se acaba de incorporar al catálogo de Netflix en su idea de, che, vamos a tirarles cosas, ya le tiramos Revision, que está buena, vamos a tirarle esto, que es una garcha. A ver, ¿de qué se trata esta película? Vamos a llamarla película porque tenemos que decir de alguna manera. Extraño que dure 1 hora 26. Exactamente. O sea, dura menos, unos pocos minutos menos, que la película de El Chico Arturo Inglés. Sí. Es porque El Chico de Arturo Inglés, la garcha... Barbilla Roja, sí, digamos. Sí, sí, bueno. El Chico de Arturo Inglés, Barbilla Roja y la garcha es un proyecto de cine de Inglaterra que no tiene un destino. O sea, es una película que salió para festival, salió para cine, lo que vos quieras. Esta es una película pagada por Netflix que ponele que tiene... Dura exactamente lo que tiene que durar. No, dura un minuto más. Y si durara un minuto más, te pegarías un tiro a los huevos. Vamos a ver, vamos a tirar datos. Esta es una película pagada por Spike Lee. Ah, listo. Ya de ahí vamos. Ya a partir de esa base te puedo ir comentando la película. ¿De qué se trata esta garcha? A ver. La historia esta nos cuenta de dos personajes. Me sorprende que no sea Eddie Murphy y Eddie Murphy. Sí, Eddie Murphy y Eddie Murphy mujer. No, es Eddie Murphy y Eddie Murphy. Porque ya ha hecho Eddie Murphy. Sí. De mujer, de anciana. De anciano. De anciano, de vieja, de bicho mágico. Ah, la gente está muy feliz con Will Smith Violeta. Yo todavía sigo diciendo que eso es todo pagado. ¿Por qué? Porque no creo que esté bien, pero no importa. Porque era lo más cercano a lo que tenía que ser. A ver. Ya, o sea, Will Smith ya tenía su color. ¿Cuál es el problema que venga en otro? Si pudiste tolerar a Mr. Popo Azul, ¿por qué no puedes tolerar a Will Smith Azul? Yo no toleré a Mr. Popo Azul, pero bueno. ¿No habías visto Dragon Ball Kai? Sí. Ah, pero solo la primera temporada, la segunda no la viste. No. Porque, viste, no toleré a Mr. Poposo. A ver. Bueno, como le venía diciendo, See You Yesterday. Pero soportaste. See You Yesterday. Pero soportaste a Haruhi Dende. A Dende Haruhi. Vale. Sabes la gente que vio Dragon Ball Kai entiende en japonés, chiste. Entiende el chiste, sí. Sí, mucho mal se ha hecho en el puto. Bueno, See You Yesterday está protagonizado por dos personas. En este caso vendría siendo CJ o Claudette CJ Walker. Uh-huh. Y su colega investigador y de toda la vida, amigo, ponele que novio, ponele, Sebastian J. Thomas. A ver, este par... ¿Te das cuenta que vos serías CC? ¿Qué? Si usáramos esos nombres, sí. Yo soy sí. Sí, te doy poder, te doy mortal. Sí, exactamente. Esa sí. A ver. Te traigo pizza, ¿viste? Hell no. Bueno, a ver. Estas dos personajes son. Ponele, no adolescente. Sí, adolescente. Ponele. 18, 19 años y la garcha van a una escuela pública en el Bronx, en nuestro tiempo. Y este es como el filtro Bronx más Bronx que hay, Porque esto es lo negro de lo negro sobre lo negro. Es como... Es super barrio. Es super yo-yo. Es super... nene. Es super... ¡Ay, mi vida! Es super... ¡Oh, amigo! Toda esa huevada. Todo junta en una película que es super ultra contrarracista. Que si acá apareciera un blanco lo recontra cagaría a tiro. Lo más cercano que haya un blanco acá es un mexicano. Acaba de tirar el comentario más racista. Ay, padre. Yo tampoco soy blanco, yo soy sudaca. Si no te lo marce, yo soy sudaca. Volviendo a esta boludez, Teresa, estas dos personas que vos decís. Ah, mirá, escuela pública del Bronx, ¿qué estarán haciendo? Este parce está drogando, pensando cómo robar un auto y boludez así. Comiéndose los esos lápices uva. Sí, sí. Y mentolada. Sí. Encima todo vestido como. Super ropa ultra estrafalaria de un cajón de iglesia, lo que nunca te pondrías en la vida real, pero no te queda de otra. Bueno, todos así como super color ridículo, muy porque ese es su estilo, ¿viste? Porque esa es la vida de la ciudad, del gueto. Super demostrativo. Bueno, esto es loco. Agarran y vos decís, ¿qué estarán haciendo en la escuela? Los tipos están preparando un proyecto científico. Decido que, bueno, raro. Ponele. Resulta que tanto CJ como su novio son super mente científica, pero de la concha de la vida. O sea, tipos que tranquilamente podrían estar curando el cáncer, pero están haciendo esta boludez. Es un pedazo de cráneo de la puta madre. ¿Cuáles son las aspiraciones de estas dos personas del super barrio? Es conseguir una muy buena nota en el. ¿Cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. En el concurso de ciencias que se va a dar dentro de 2 semanas en la escuela, para que eso le sume puntos para poder ir a la universidad. Sí. Lo cual ellos quieren ir al MIT. Yo dije, bueno, está perfecto porque son re cabezas científicos, o sea, entrarían derecho en el MIT. Te suena medio raro. En este punto de la película, vos considerarías algo un poco más real de lo que estás viendo, no sé, que aparecieron. Un perro androide cazador de fantasmas, por él, Pero está bien, pasa porque es la película. Están los locos ahí y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro proyecto científico? Mira, inventamos una máquina de tiempo. Bueno, por él inventaste una máquina de tiempo. Ay, ¿cómo es tu máquina del tiempo? Y mira, la máquina del tiempo de los locos consiste en una mochila con un iPod pegado con un tubo en el costado. Con un iPhone pegado así con un tubo de lavarropa al costado. Sí. ¿Y qué hay en la mochila? Mochila hay una computadora con un montón de boludeces y una cápsula llena de partículas. No me sale el nombre. Como si fueran los cartuchos de protones de los cazafantasmas. Sí. Que no sé dónde poronga lo sacaron. Pero es como que cada una de las mochilas tiene eso. O sea, cada mochila de los locos es una bomba nuclear caminante. Bueno, los tipos descubrieron que con esa boludez tiene suficiente energía para retroceder un día en el pasado, una cosa así. Y no querían probarlo a ver qué onda. Es tecnología que vos la ves y decís, cha, qué hijo de puta que son, qué barato que es todo esto, pero no importa. La tiran así, tiran al aire para probar a ver qué onda. Y a la primera, obvio que no funca. La segunda termina saliendo. Mira qué loco, terminó saliendo esta boludez. Resulta que en el medio de toda esta boludez que sale y no sale, vamos a conocer un poco más de la vida de CJ, que es una pendeja que es un tanto colérica, tiene sus arranques de rabia, no maneja muy bien el tema. Tiene sus motivos, ponele, porque el padre de CJ era bilico, y tiene el hermano que era como medio... vamos a decir que el tipo quería ser como medio policía, pero no le dio, porque más que nada lo ningunearon y le metió un racismo y no sé qué gosta, entonces lo dejaron a la brava. Y de paso, al padre lo cagaron a tiro la cara. Entonces lo cagaron a tiro y se acabó muriendo. Y esto como que el tipo está bastante embroncado con la vida. CJ. Y es como... grandote de barrio, así como, che, yo defiendo a mi hermana, no te meto con mi hermana. Y es todo. Todos en esta película tienen el mismo problema. Tienen el problema de, esta es mi ciudad, este es mi barrio, acá mando yo, se hace lo que yo digo, ahora, ya mismo, callate la boca. Todos. Por lo tanto, ninguna de estas personas puede hablar con otra persona. Ninguna de estas personas puede explicarle nada a otra persona. Porque inmediatamente le dice, te callás, hablo yo. Y dice, no, pero déjame explicar. No, te callás, no te dije que te callara. No, callate vos. Y entonces la película sigue así. O sea, la película digo, no avanza en ese punto. Pero bueno, como te decía, conocemos un poco más a DJ, conocemos un poco a su amigo, que también es recontra científico, recabeza, que tiene unos problemitas de que medio corto de pija, pero eso es otro punto. También conocemos a otro protagonista de la película, que es este loco que vendría siendo Eduardo, exactamente. Eduardo. No, es tan cero a la izquierda que no tiene apellido. Pero también el porque loco todos los demás. Todos los demás tienen por lo menos un apellido ficticio, pero apellido. Salvo Carlitos, porque voy a ver. Carlitos. Es Carlitos porque... y nada más. Eduardo, lo que tiene Eduardo es. Es un tipo que es todo grandote, pero es que latino. Es re boludo. Es súper, súper boludo. Es súper científico también. También. Pero es súper recontraboludo. Y lo que le pasa también es que tiene una paja gigante por CJ. De toda la vida. No. No le importa una mierda de que la mira haya estado en pareja con otro, de que posiblemente se la esté cogiendo el otro loco con el que está al lado. Le chupa todo un huevo. El tipo lo que quiere es cogerse a CJ, pero a base de lo que sea. Es más, en un momento de la película le van a panquear algo y el loco está como, ah, no te lo doy ni por la puta. Dice, no. Si me lo das, te acepto una cita. Ah, pero tomalo y llévatelo ahora. Le dice. A todo eso, el loco había inventado una. Calmate. Porque esto te va a hacer mal. El loco había inventado una tarjeta madre cuántica. Sí. A ese nivel estamos hablando. Entre toda la mierda esta semana, creo que eso fue la más leve. Bueno. Es una película. Sí, es una película. Dale, bueno, dale. A ver, ¿qué pasa en esta cosa? Bueno, obviamente, los locos, estamos hablando de película de viaje en el tiempo y sabemos que todo se va a ir a la garcha en algún momento. Se va a la garcha, porque es un guión súper simple y barato y fácil de seguir y que no se gastaron ni en pedo. ¿Qué pasa? Los locos agarran, hacen su segundo viaje en el tiempo para ver qué onda. En el medio de su viaje en el tiempo, tienen la mala leche, ponele, yo diría, revancha del destino por andar metiéndote en lo que no te tenés que meter. Pasan justo enfrente de una licorería. Vamos a decir, licorería X, es el barcito de la esquina del barrio. En el momento en el que lo están choreando, ellos zafan del choreo. Bala va, bala viene. Le terminan pegando al hermano de CJ. Listo, el hermano de CJ en la palma. Y todos como, ay, el hermano de CJ, qué hijo de puta, estaba justo ahí. La garcha y la vida. ¿Qué hacemos? Y vamos a viajar en el tiempo que lo vamos a arreglar. Y fue la cara, sí, fue la cara. Y fue la cara, no, y la injusticia, la vida, así que bueno. Hay algo que me perturba terriblemente de este modelo de mochila viajera en el tiempo. A ver, tira. Está bien, te calculo que eras recontra grosa para armar una. Eran recontra grosos para armar una mochila, armar un todo un dispositivo que cabiera en una mochila y te permitiera bajar en el tiempo sin tener que acelerar terriblemente, sin tener que hacer un montón de cosas. Sin más. Tener que tener un traje de protección para todo lo que tenía que pasar. Además, pero no tuviste la super tecnología como para hacer que tu super celular no se conectara vía Bluetooth. Sí, quieres necesitar un cable. Que ponerle alto cable coaxil. Atado con alambre y un tubo de. Atado a tu muñequera. Que se conecta, obviamente, calculo que a tus venas y después a tu celular. Sí, sí, está bien. Pero bueno, son cosas muy pedorras de la película. ¿Cómo van? Ponele. Bueno, sí, ponele. Bueno, ¿qué pasa? Sí, sí, se murió el loco, no sé qué, qué bueno. Bueno, ¿qué hacemos? Viajamos en el tiempo y lo arreglamos, no pasa nada, tengo el plan perfecto. El plan perfecto, entre muchísimas comillas, por eso el plan más deforme de la vida. Que no tenía tan mal, no era una mala idea muy grande, pero como estamos hablando de una película de viaje en el tiempo, todo es una mala idea. ¿Qué pasa? Vamos a decir que sí logran el cometido, pero pagan otro precio. Y como pagan otro precio, hay que volver a viajar el tiempo. Y después hay que volver a viajar el tiempo de nuevo. Y la película se convierte en eso. Se convierte en una excusa de, ah, che, la cagamos, bueno, la cagamos de nuevo, bueno, la arreglamos y la cagamos otra vez, y la cagamos otra vez. Y la película sigue así, sigue así, sigue así, sigue así. Resuelve una situación, arreglan otra. ¿Para llegar a dónde? Y básicamente para tratar de llegar a donde salieron, ¿no? A tratar de no cagarla antes de cagarla. Pero... en el medio ellos no se cruzan con ellos mismos. Todo el tiempo tratan de evitar eso. Ah, pero pasa, puede pasar. Puede pasar. Porque en un momento es como que... la segunda vez que tienen que viajar en el tiempo para arreglar una cagada... es justamente en el momento en el que ellos viajaron primero. Sí. Entonces, bueno, hay un montón de esas situaciones de mierda. No mantuvieron eso. Sí, sí. Y hay un montón de situaciones de mierda parecida a la que decís vos. Pero... posta que no está bien armada, no es una buena película. No, el director no tiene un buen concepto de lo que es el viaje en el tiempo. No por temas científicos y de realidad, no, es de continuismo. Es como que el tipo trata de justificar cosas con excusas pedorras para poder lograr el cometido que vos de un primer momento ya no te la crees. Digo, no es como... ¿cómo te podría decir? ¿Cómo se llama? La bañera caliente del viaje en el tiempo. Sí. Que esa es una joda. Que es una película completamente joda. Por eso pueden pasar cosas pelotudas y no pasa nada. Esto es como se lo toma demasiado en serio. Y vos te das cuenta que... el jacuzzi será. El jacuzzi. Sí. Y vos te das cuenta que... que no da. O sea, acá en este tipo de película no da. Y esta película en particular no da para que te la tomes en serio. Mirá cómo están vestidos todos tus personajes. Mirá lo que están hablando. Mirá la tecnología que están usando. Que todo debe haber sido pagado con 25 pesos. No te tomes en serio esta película. Porque tu argumento es una garcha. Lo pagaron con entonces no va a salir bien. Con lo que saldría en esta época el índice de alto guiso. Sí, sí. 125 pesos. Sí. Y yo qué sé, bueno... a pesar de todo eso, la película se esfuerza por tener un par de locaciones, hacer un par de tomas, trabajar con los dos mangos que tiene. Y dentro de todo, la cámara se ve bien, yo qué sé, musicalmente es chota, los actores son pedorros, pero no, llegó a este punto donde yo no sé si los actores son pedorros porque son malísimos actores o son pedorros porque la película sí lo requiere. Entonces no sé. No me doy cuenta, digo, está en esa leve línea donde no sabes si el actor es perfecto por lo malo que es o es un excelente actor y se rebajó a hacer eso. Sí. Pero igual, no se las recomiendo para nada, es una película muy floja. Si tienen una hora y media muy al pedo, pónganse a ver otra cosa. Pero esta es como la última alternativa. No sé, ponete a meditar si de última. Pero es chota la película, es chota en serio. Y bueno, Netflix te tiene que probar material, ¿qué crees? Sí, sí. No sé, es bastante floja. En serio, es floja. Lo peor es el final, creo, que es el hecho de que la película no termine en nada. No te lleva a ningún tipo de respuesta jugada. No se la juega por nada la película. Es como que trata. En un momento trata de dar una especie de mensaje a la comunidad, así como de respeto, no le sale. De respeto. No le sale. Respect. Respect. Yo. Saludos. Allá, Jair Riohei Miranda. Saludos, Riohei. A ver. Y. Nada. Posta. Mal. Para irme a tropar esto, échale. Tirarla al fuego. Es que me la hoguera, pero de cabeza. ¿No? Ni dos magos por esto. Serio. Flojo. Mm. Quizás lo único bueno de la película es que la podés descargar. Es el punto más fuerte de la película. O sea, esto te puede servir para bancar un viaje muy largo en colectivo, pero no la vas a pasar bien. Es lo único. Hay mejores cosas que descargar. Bueno, película See You Yesterday. See You Yesterday. Si ven un póster muy choto, hagan el caso de su intuición. No lo veo. Especialmente si es de Netflix. Che, por lo menos está CG. Creo que hasta me la bancaría. Si no estuviese tan choto el póster, creo que ni capaz lo hubiese visto, pero nada. Por default de LOL, pero no. Como que ya te quito todas las ganas, como ahí. Se te muere ahí, nomás. Entonces, chao, te pones a ver otra cosa. Detective Pikachu otra vez, no sé. Está re buena, Detective Pikachu, ¿qué te pasa? Bueno. Vamos a ver qué mierda ponemos para continuar con el programa, así que. Bata. Vamos a escuchar el sexto ending de Darling in the Franxx. Darling. Bueno. Dolly. Which for all the children. It's about time that we change how we live and I get my pressure to sell it. Take it. está, padre. Bueno, ya está. Déjalo morir. Déjalo morir. La serie es vieja, tú está. ¿Qué pasa? Ah, vos no tenés amor por las cosas del baúl. Las cosas del baúl. Las cosas del baúl, papá, ¿qué te pasa? ¿Y esto qué es? Esto de personas se cae, Super Dry. Un programa lleno de cosas Super Dry, ¿viste? De como, ¿qué te pasa? Ya está. No pasó, no digas en el pasado. El pasado es ahora. No vivas en el pasado. See you yesterday, my friend. Respect. ¿Qué te pasa en mi barrio, en mi gueto, en mi gente? Bueno, sección de anime. Sección de anime. Aunque Fairo no quiera. Fairo siempre quiere sección de anime, ¿qué te pasa? No, que Fairo no quiera. No porque... hables de Fairo si no sabes de Fairo. Vale, porque no pasó el en, pero bueno, no importa. Después lo pondremos, así que. Sí, en edición. Ponele. No. A ver. Gente. Sean todos bienvenidos a esto que es Persona no se cae. No vamos a hablar de Arlene de Fran, no te de que se saquen la duda. No. Solamente tuvimos un pequeño problema de endings. No, eso sí, estoy muy igual, cansado. Y hoy estoy muy cansado y no voy a pelear por eso. Así que, a ver, lo voy a decir de cualquier manera. Igual no les iba a sonar para nada. entonces, ¿qué te quejas? Es que está re copado el tema. El tema está re bueno. Los privaste de un tema bueno, por eso te digo... ¿no? Jodido. ¿Y si ya sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitas? A ver. Ya está, Fairo. Yo te dije. Déjalo. Desde que estás probando ese químico nuevo, vive, ya estás hecho de una persona diferente. ¿No? Vive y deja morir. ¿De qué vamos a hablar esta semana en Persona se cae anime? Al margen de que cada vez que me toca hablar a mí es como que me congestiono cada vez más y me sale cada vez menos la voz. Sí. Vamos a hablar de una de las cosas. Ya empezamos, viste qué copado. Soy alérgico a este tipo de secciones. Vos sabés que sí, a las secciones viejas. Sí. Sí. Esto fue a pedido, para mí fue a pedido de Gino, que pedía más animes del baúl. A Gino le encanta anime del baúl porque nunca los tiene que ver, entonces. Pero no, se niega a ponerse al día, Gino. Te hizo un fa, te hizo el caso y te se puso a ver Seco no Quaisa. Sí, porque era del baúl, o sea, porque era ya le carcomía la culpa no verlo. Pero es como, si le hablo de un anime nuevo, no se lo va a poner. Muchas ver. Cosas, como que fue un argumento muy bueno, que tenía de las Gokyuns, que tenía la Genkiyama Láctea, pero nada, dijiste porque era viejo nomás. Ni siquiera porque la vendiste muy bien, porque le pusiste toda la pila al informe, ¿no? No, la pasé re bien con eso. Con ese informe todos la pasamos re bien. ¿Vos la pasaste bien? Bueno, sí, yo la pasé re bien. ¿Y vos, Pairo? Yo la pasé re bien. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Cuenta lo roto que está en la mente. Saludos, huevo, que dice que se sigue never. Así que vale. Volvé, huevo. A ver. Como dije, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos algo del cajoncito de los recuerdos, porque recuerden, gente mágica y cúbica, esto es Persona no se cae. Un programa donde pueden encontrar cualquier cosa, inclusive cosas del año del pedo. Imagínate que ya fueron 13 años de esto. Sí. Pero 13 años. 13 años. Casi legal. Le falta media década para que sea media. No, en mi pueblo es menos. A ver, en Precure es menos. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, Vamos madarao. Madarao. A ver, como ya venía pidiendo algo del cajón de los recuerdos, algo bien traído de la nada. Le voy a traer algo como para agregar al bestiario de su vida, como para que ya lo digan y digan, ya sé lo que estás hablando, papá, yo también lo viví. Esta semana vamos a hablar de barreras, vamos a hablar de bichos que explotan, de temas familiares y de, ¿por qué no?, de Romeo y Julieta también podemos hablar. Esta semana vamos a hablar sobre Kekkaishi. ¿Qué es Kekkaishi? Es una de esas figuritas difíciles de la vida a la cual uno podría tirar el dato. Así les voy a tirar el dato previo de que esto se pasó acá. ¿Se pasó acá? No completa, lo cual fue medio caca. Y no por medios habituales, pero igual... Después le voy a contar un poco más. ¿A qué te refieres con se pasó en español? Se pasó acá. Después no, le voy a contar. ¿Se pasó en español? No, eso después te lo voy se a decir. ¿Se pasó en español, mierda? No. Entonces no se pasó acá. Eso después lo vamos a hablar. A ver, por supuesto, lo primero que les voy a revelar son un par de datos técnicos, así van sabiendo de qué va la onda esta. Esta Kekkaishi es una serie de TV de 52 episodios. Que proviene de un manga del mismo nombre y fue estrenada más o menos en lo que vendría siendo octubre del 2006, junto con dos puntos The Note, Musou Rankin y otras cosas grandes, porque ese mes de ese año salieron un montón de cosas copadas. Salieron las dos películas de Gunbuster, viste, como la tenía difícil. Bueno, para, pero ¿no es de 2017? ¿Qué? Death Note, ¿no es de 2017? 2017. Perdón, 2007. No. Me parece que sí. Octubre de 2006. Pero bueno, a ver. ¿Qué nos tiene preparada esta historia? A ver, primero que nada, es un Tower Defense. Sí, te la tiro. Ah, cierto que tuvo como 37 episodios Death Note. Sí. Entonces sí. Bueno. A ver, nos encontramos en lo que vendría siendo Japón, en el presente, del 2006. Y bueno, y nos encontramos con dos protas muy especiales, llamados Yoshimura, Yoshimori Sumimura, de unos 14 años, y Yukimura, de 16 años. A ver. Ambos son estudiantes, voy a decir, uno finalizando más o menos lo que vendría siendo secundaria baja, y el otro está mediado en secundaria alta. Uh-huh. Y ambos son estudiantes del mismo colegio y vamos a decir, han estado juntos toda la vida. O sea, no está de más decir que son vecinos, por lo cual sí, han estado juntos toda su vida. Y vamos a decir que no solamente esos detalles tienen en común, sino que también ellos son los legítimos herederos. A ver, en este mundo en el cual vivimos, vamos a decir, no hay cosas demasiado extrañas pasando, pero en el mundo de Yoshimura y Tokine hay cosas que son más fáciles de notar que en otros lados. Vamos a decir, tanto la familia Yukimura como la familia Sumimura pertenecen a un clan de usuarios de un poder muy especial, vamos a decir, el poder de las barreras. Pues una técnica más o menos heredada por generaciones, que permite generar lo que vendría siendo cubos de diferentes tamaños para proteger o encerrar las cosas y de paso hacerlos volar a la mierda si hace falta. Es como tener un Minecraft, pero vos creas el cubito. Sí. Y está bueno el tipo de poder que es. A veces es demasiado chitero, pues se puede usar para muchas cosas, pero los pibes medio que no les da mucho la cabeza, entonces tienen muy limitado lo que pueden hacer con eso. Cuando le ponen un poco de gana está más bueno. Y bueno, vamos a decir que ellos son como... ellos lo usan para pelear contra los enemigos. ¿Y qué vendrían siendo estos enemigos? Los Ayakashi, porque hay por todos lados. Dado la gran habilidad y... Si no, pues, son yokai, siempre son Ayakashi. Es lo mismo. Dado la gran habilidad y poder espiritual de, vamos a decir, de ambas familias, ellos pueden ver, o sea, fantasmas, ver Ayakashis, como la cosa más común del mundo. Y su deber básicamente es eliminar a estas criaturas que, vamos a decir, azotan a la gente. Pero el deber tanto de los Sumimura como de los Yukimura es un poco más específico que andar de casa fantasma por la vida. Voy a decir, hace siglos, más o menos en los finales de lo que vendría siendo la época feudal, había un castillo que se levantó en lo que vendría siendo la zona por donde ellos viven. O sea, era un castillo, era imponente, era aterrador. Era inexpugnable. Solamente el invadirlo era como, cha, déjame de joder, no me rompa la pija. Pero del mismo modo, o sea, con el tiempo esto se tornó complejo, porque no, ya no era el hecho de, che, el castillo es como difícil de invadir, imposible de invadir, imposible de conquistar y toda la pelota. Era ya como, che, este castillo no da gana tocarlo, pero ni en joda. O sea, sí, está como que tiene algo y está feo. Y bueno, la cosa se puso cada vez peor, hasta el momento donde ya fue, los propios habitantes del castillo eran como, che, ya no queremos vivir acá porque es como que está muy negra la vida acá adentro y está todo muy mal y se mueven cosas y hay un aire feo, viste, un ambiente, algo, tiene algo que les hace daño a la gente. Y bueno, dijeron, bueno, che, nos vamos a la mierda y dejamos ahí el castillo. Dato aparte, el castillo quedó vacío y de cualquier manera nadie quiso ir. Porque el castillo como que no estaba bueno. O sea, como que era fulero, en serio. Bueno, vamos a decir que... como el castillo estaba medio vacío, fue tomado por cientos de poderosos espíritus. Y ellos lo convirtieron en lo que vendría siendo su guardia. Y el lugar pasó a llamarse... vamos a decir... una especie de... no llamarse. Pasó a convertirse en una especie de pelota de aura maligna zarpada. Se convirtió básicamente en un faro que atraía cualquier cosa maligna y fulera al castillo. Este lugar, vamos a llamarlo el castillo Karasumori, ganó su nombre dentro de la región y... iba a decir que se mantuvo así como... no te metas con Karasumori, mantenelo lejos de la vida, alejate lo más que puedas, no te acerques y si es posible no lo mires. Y bueno, la gente fue... así fue ignorándolo, tirándolo de lado, recluyéndolo, cercándolo, hasta que en un momento, bueno, pasaron cosas. O sea, antes que todo se fuera a la mierda, porque se iba a ir a la mierda, un monje muy poderoso, vamos a decir, agarró el castillo, o lo que quedaba del castillo que ya se empezaba a venir en ruina, lo agarró y lo selló. Y lo selló con todos los habitantes que tenía adentro, medio que lo hizo bosta. Pero, vamos a decir que destruirlo generó tanto una solución a corto plazo como un problema a largo plazo. Porque básicamente era como que sí, el castillo está, ya no existe más y lo que lo habitaba en ese momento era como que ya está, pero el castillo no era el problema, era básicamente la tierra sobre la que estaba el castillo, porque recordemos que el castillo era como, sí, el castillo se llenó de aura maligna, pero el castillo ya venía siendo un problema, pero no era por el castillo, era por donde estaba arriba. Bueno, vamos a decir que aquella influencia misteriosa hacía que directamente todos los ayakashi que estuvieran cerca de la zona o en el área aumentaran su poder. Y de esta forma Karasumori se volvió un receptáculo de cualquier fantasma o criatura chota que anduviera por ahí con ganas de levelear. Los locos se quedaban un ratito en lo que vendría siendo la tierra de Karasumori, uh-huh, y leveleaban por 500. Y ahí pasaban a ser un problema. Sí. Era como, ah, mirá, ahí viene el Porin. Y a los 10 minutos, ah, mirá, ahí está el Angelin. ¿Qué me quedé? Ah, sí, por acá. Bueno, con esto surgió... Saludos a la pared. Saludos. Bueno, con todo este tema, vamos a decir que pasaron los años... y surge lo que vendría siendo una tarea heredada durante generaciones, lo cual vendría siendo cuidar las tierras de Karasumori para que nada entrara, nada leveleara y nada rompiera nada. Uh-huh. En toda esta tarea le llega el turno lo que vendría siendo a Yoshimori y a Tokine, como legítimos sucesores de sus familias respectivas. Ellos van a tomar el rol de... de ser llamados los Kekaiji y eliminar toda amenaza que entra a lo que vendría siendo la zona del castillo. Que esto es más que nada... o sea, lo de la aura maligna que te aumenta el poder es todo el tiempo. Sí. Nada más que el problema es que durante la noche es como que se quintuplica el problema. Entonces ellos tienen que cuidar más o menos las tierras del castillo a la noche. Y hay un par de temitas con esto. Uh-huh. Primero que nada, o sea, ellos deberían estar acá. Vamos a decir que el deber de cuidar Karasumori debería estar a cargo de una sola persona, porque es un deber heredado de la familia, del monje, ta, ta, ta, ta. La joda con esto es que, bueno, pasaron generaciones, se armó bardo, se armó quilombo y... cama va, cama viene, las familias se terminaron difurcando y ahora tenés como dos sucesores, dos familias a cargo de la misma tarea. Sí. Que en algún momento se empezaron a llevar para la mierda y hubo, sí, un quilombo familiar y bueno, ahí tenés. Tenés los dos que están peleando por básicamente hacer lo mismo. Los dos se mandaron el moco porque no quisieron quedarse y sí, ahora como que dicen, bueno, pero yo vengo a salvar, no, yo vengo a salvar. No, yo vengo a salvar, todos venimos a salvar. Bueno, pero este quilombo no lo armaron, sí, ellos, eso es lo que te digo. Ellos cayeron de rebote en esto. Este quilombo viene, sí, más atrás que... O sea, viene como la línea de sus bisabuelos. Sí, sí, sí. Ellos no se metieron, sí, en este bardo. Sí, ellos van ahí por obligación de la familia, ¿no? Sí, sí, no, pero lo que te quiero decir es lo del quilombo familiar. Es como de los bisabuelos. Ellos como que quedaron en el bardo. Bueno, segundo caso es que el castillo ya no existe. O sea, Karasumori ya no existe. Como dije, fue destruido hace muchísimo tiempo. Pero siempre vivirán en sus corazones. Sí, siempre vivirán en sus corazones. Karasumori-chan. Bueno, como dije, pasaron los años, las guerras, el deterioro y demás cosas. Y Karasumori en sí ya pasó mejor vida. Y donde estaba ahora, solamente recuerdos quedan. Pero lo importante es lo que tenemos ahora. O sea, en la actualidad... donde estaba el castillo, ahora tenemos el colegio Karasumori. El cual, obviamente, es al colegio en el que van Tokire y Yoshimori porque... No porque quieran, y no porque les quede cerca de la casa, sino porque, bueno, tienen que ir a laburar ahí, y laburan de día y laburan de noche. De día no tanto, pero de noche sí. Dato extra, voy a decir que... O sea, ambos durante la noche están dándole duro todo el tiempo, reventando cosas. Por lo tanto, están bastante chobosta. Pero Tokine se las arregla un toque mejor que Yoshimori. Yoshimori la sufre bastante al hecho de... Che, le estoy dando todo el día esto y estoy cansado. Y estoy hecho pija y quiero dormir. Bueno. Y... o sea, varios temas más, pero... acá lo importante es que Karasumori, como les dije antes, ya no existe, no hay un castillo que cuidar y bueno. A ver, durante todos estos años la tierra fue cambiando de dueño, hasta que llegó a manos del Estado. Y es lo que hay, ¿no? Es un colegio normal, o sea, quiero decir, esto no es el colegio de Bleach, acá no hay 1000 personas con poderes adentro con Ichigo Kurosaki adentro. No, están ellos dos nada más. Y como están ellos dos y su deber familiar no le puede contar a nadie. Entonces hay que disimular la boludez. A ver. Bueno. Otro dato más es que pasándose bien por el orto lo de la rivalidad de las familias. Voy a decir que ellos han cumplido su rol de... defensores de la tierra de Karasumori desde hace años y siempre tuvieron una amistad muy arraigada, pero un día como cualquier otro, o decir, un enfrentamiento como con Ayakashi como cualquier otro que habían tenido, Yoshimori, vamos a decir que se mandó una cagada, un accidente, no fue tanto culpa de él, fue un accidente de pendejo. creo que tenía 10 años cuando se mandó esta cagada. Tampoco le podemos echar tanto la culpa. Uh-huh. Y bueno, la estaba por cover cuando Tokire salió a hacerle de escudo humano. Por lo tanto, acá donde Tokire la comió. Sí. O sea, le metieron un garrazo importante. La dejaron bastante chabosta. Zafaron de pedo. Pero en el interim, vamos a decir que Tokire no es que perdió el brazo ni nada. Pero le quedó zarpada marca. Sí. Y bueno, y ahora Yoshimori está como... Cada vez que la mira se acuerda de... Che, ponete las pilas. Porque tengo la culpa y tengo la boludez. Y no vamos a dejar que la lastimen de nuevo y toda esa jugada. A la otra le chupa un huevo. Sí. Puede decir que a la otra no le jode porque sabe... Pero Yoshimori como le quedó mucho esa boluda. Dale, Yoshimura, subiste el puto Eva. Subiste al puto Eva, sí, sí, exactamente. En realidad es como... No es como tanto subiste al puto Eva, sino como... Dejá de agregarle misiles a tu Eva. Está todo bien, dejá de agregarle misiles al Eva. Bueno, como dice... Esto no era algo... que no iba a pasar, o sea, eventualmente se iban a hacer bosta, pero bueno, es la edad y toda la boludez. Vamos a decir que a Yoshimori se le cayó un toque el mundo a pedazo. Y bueno, con los años eso mejoró, pero la herida queda entre muchísimas comillas. De ahí en más, el tiempo pasa. O sea, dejamos el hecho de que Tokire se puso potable. Y aparentemente todo el mundo se dio cuenta de que Tokire se puso potable. O sea, la loca quedó con gran talento. Puedo decir, generó una especie de habilidad de gran precisión en lo que estaba haciendo. Tiene un carácter bastante tsundere. Y unos toques de mujer violenta. Por el lado de Yoshimori, el tipo se convirtió en un cabeza. O sea, tiene un nivel de poder del recontra carajo. Igual, pero no tiene ningún tipo de control sobre él. Tokire es más grande que Yoshimori. Tokire es 2 años más grande que Yoshimori. Por eso es como que la loca aprovecha para boludearle. La loca lo vio boludeando. Y vos te das cuenta, o sea. Sí. Yoshimori está súper perdido por ella. Súper perdido por ella. Y la otra medio que también. Pero o sea, aprovechan lo de la rivalidad de las familias para boludearse. También otro dato aparte que... Como para tratar de ponerla feliz a Tokire. Yoshimori aprovechó una afición que tiene el padre de él. Que es de cocinar y de otras boludeces. Y el tipo como que tiene aires de repostero patisiu. Sí. Porque a Tokire le gusta el azúcar. Entonces el loco es como que aprovecha y cocina postre y cocina torta. Sí. Y siempre cocina cosas resarpadas. Y tiene un tiene un nivel de chef pastelero de la concha de la lora. Entonces es pastelero. Sí, pastelero, pero de repostero, zarpado, no repostero de la vida. Y el tipo siempre le lleva así como... Entre día y día siempre le lleva una torta, que pedazo de torta zarpada, y la otra se la come y medio que flashea en colores. Y lo primero le dice, la verdad que no estuvo tan buena, es como, no, júgate el auto, que hace algo bueno. Bueno, a ver qué más les puedo decir. Bueno, y acá donde te quedas con... Bueno, ¿qué le digo? Sí. Bueno, hay cosas que son complejas de la serie. Y que te van a plantear un par de dudas a medida que la trama misma avanza. O sea, cosas como... Cosas chiquitas. Vamos a decir, el problema empieza por cosas chiquitas, como siempre. Cosas como pequeñas preguntas, como... ¿Por qué la tierra de Karasumori aumenta el nivel de los Ayakashi? Es una pregunta muy clara que en un primer momento posiblemente los pibes no se lo hubieran hecho. Porque tenían todo su deber familiar. Sí. Pobres. Tenían. Sí, o sea. Sí. A ellos le implantaron la. Le implantaron el entrenamiento. Le implantaron el deber. le implantaron la tarea y todo lo que quieras. Pero no te dijeron andar a resolver eso. Pero no te dijeron por qué. Es como, mira, toda tu vida estuviste haciendo eso. Nunca te dijeron por qué lo tenías que hacer o por qué carajo pasaba. Y otra cosa que también se pudieron preguntar es el simple hecho de... ¿Qué carajo es lo que estamos cuidando? Bueno, o sea, van a empezar a tener cada vez más de estos peros en el medio de la trama. Y vamos a decir, con estas dudas van a ir apareciendo enemigos más fuertes que se van a ir apilando. Para dar una mano y tratar de zafarla para no morir, porque esto es como todas las noches estamos a punto de morir, pero lo disimulamos bastante. Va a aparecer lo que vendría siendo una organización paralela, la que está a la de las dos familias, que está liderada por el hermano mayor de Yoshimori, el cual va a aportar un poco de ayuda a la vida en la forma de lo que vendría siendo Genjijyo. Genjijyo no es un usuario del poder de barreras, es lo que se conoce en la serie como un Ayakashi Majiri. Para que me entiendan un poco más, es como si es una persona con poderes y características de Ayakashi. O en el caso de Gen, para explicarlo un poco mejor, es como una especie de hombre lobo. Ponele. Que en este caso podríamos llamarlo hombre lobo ninja Wolverine. O sea, el tipo tiene... Wolverine ya implicaba lo de... Sí, pero no, ya sé. Pero digo, el tipo tiene gran capacidad de recuperación. Un montón de agilidad, un montón de mejoras físicas y un par de garritas copadas. Garras postas, no. Garras. Cuchillas. No, garras, garritas. Cuchillas. Y bueno, el tipo va a hacer una inserción bastante zarpada al equipo. Pero junto a él van a meter un montón de quilombo, porque tenés, no solamente llega Gen, sino llega la vida de Gen, los quilombos de Gen y toda la bolude. Y sobre todo la relación que van a empezar a tener Gen y Yoshimori. No por el lado de Tokine, no se va por ese lado. Se va por el lado de que Gen es medio seco y Yoshimori es un cabeza. Entonces ahí va a haber un quilombo. Bueno. Y por supuesto tenemos más personajes, como vendría siendo Heisuke, que es un viejo amigo medio científico loco de lo que vendría siendo el abuelo de Yoshimori. Que el tipo es como que todo el tiempo está muy en la suya, pero no tiene problema en cagarse en todo para poder hacer lo que tiene que hacer. Vamos a tener también a lo que vendría siendo... Yurina Kanda, que es una de las compañeras de clase de Yoshimori, la cual pareciera que tiene un crush romántico con Yoshimori. O sea, ya, siempre la que... Pues Yoshimori se pasa prácticamente toda la escuela durmiendo en su silla. Ya los profesores ya ni se molestan. Ya el loco llega, saca una almohada y se duerme. Y los profesores lo miran, con tal de que no joda, lo tienen ahí. Y siempre que le gritan algo, le dicen algo, sale esta boluda como para tratar de defenderlo. El tema con esta piba es que la loca, sin entrenamiento, sin ningún poder, sin nada en particular, la loca ve a Ayakashi como lo ven los otros, como lo ve Yoshimori y Tokine. Súper claros los ve. Pero ella no tiene manera de ingerir sobre esto. Solamente es algo que ve y le jode. Entonces, ante cualquier pelotudez que vea o cualquier quilombo que se arme, va a ir a consultar con Yoshimori. Uh-huh. Con su debido quilombo en el medio de la clase. Después a ver qué más vamos a tener. Vamos a tener, por supuesto, a lo que vendría siendo Masamori, que es el hermano mayor de Yoshimori. El cual, como le dije antes, dirige una organización copada, llena de gente muy copada, bastante desaprovechada en la serie, calculo que en el manga no tanto. O sea, si tiene un nivel de poder zarpado, y tiene una habilidad zarpada, y todo lo que quiera, y tiene un, vamos a decir, un resentimiento importante por no ser él el legítimo heredero. Porque esto no es no es algo que se... vamos a decir, esto lo tengo aclarado también. Ser legítimo heredero no es algo que te declara la familia. Es algo con lo que naces. O sea, los legítimos herederos es como que tienen una especie de tatuaje en forma de cuadrado en el cuerpo. Sí, a Yoshimori se ve que lo tiene en la mano. Yoshimori lo tiene en la mano, Tokine también lo tiene en la mano. El abuelo lo tiene en... creo que lo tenía en... sí, el abuelo de él, el abuelo de Yoshimori lo tiene en la mano. La abuela de Tokine lo tiene en el pecho. ¿Cómo sé esto? Miren la serie. Pero tampoco que la abuela de Tokine que esté buena. No. Así que es lo mismo. La abuela de Tokine es bien abuela. Ya sé, sí. Sí, bueno. A ver. Pero bueno, como les venía diciendo, tienes la organización del hermano, no sé qué. Pero, vamos a decir que es un quilombo mantener a Yoshimori y a Masamori juntos, porque se tiene una especie de bronca, rivalidad de hermano mayor, hermano menor, medio chota. Pero van a tener que empezar a llevarse bien, porque va a ser la única forma de sobrevivir a lo que va a ser la aparición de un enemigo muy concreto que aparece bajo el... vamos a decir, bajo la bandera de una cosa llamada Kakuoro. Kaburo. Sí. Que es, otra vez, es una organización de Ayakashis extremadamente poderosos que un día a Lotanos dijo: che, mira que Karasumori es mío y voy a llegar y voy a romper todo y ya está. Y lo que haya en el medio lo rompemos y ya está. Bueno, es lo de siempre, o sea, peleas, tirar poderes, sobrevivir de pedo, resolver problemas familiares y de paso preparar la tarta suprema, así como cosa de todos los días. Para tirar un par de datos aparte de la serie, voy a aclarar un par de temas. O sea, la serie no es la super explosión de grositud ni nada por el estilo, pero está bien contada. Es una serie bastante correcta. Cuenta con, vamos a decir, una cantidad de detalles malos y una cantidad de detalles muy buenos. Como para tirar a la barra de lo malo, les puedo tirar que algunos arcos no tienen un buen tiempo. O sea, en algunos arcos se toman demasiados capítulos para contarte una pelotudez gigante, y otras veces te cuentan cosas súper importantes y re interesantes en un solo capítulo. Es como... ahí... eso es culpa del director. Ahí como... esto estaba re bueno. Esto no estaba tan bueno. Y te tomaste tres capítulos para contarme esto que estaba bueno. Y no porque hubiera hecho falta. Ahí, como, ahí medio que la cagaste. El concurso de tartas. Hay un capítulo sobre... la tarta más rica, que ese capítulo creo que toma dos capítulos y vos decís, esto era de 10 minutos. Sí. Y hay otro capítulo donde te cuentan todo el pasado de un loco, que es re importante y está re bueno, y es como un capítulo nada más, casi medio capítulo. Es como, che, esto estaba re bueno, podías haberte jugado un toque con esto. Pero bueno, tenés que llenar a 52 capítulos. Sí, pero esto como... dos de esos capítulos fueron la torta más rica. La torta más rica. Bueno, otro punto es que la serie salió cuando el manga estaba ni por lejos a la mitad. O sí, sea, un poco lejos todavía. O sea, por lo que... puedo decir que el final de lo que vendría siendo el segundo arco de la serie es bastante seco. O sea, deja muchísimas dudas y muchísimos temas sin resolver. No es la serie en la que se inventaron el final. Es la serie que terminó y listo. Igual terminó, por eso la publicación del manga terminó después de lo que fue la... sí, pero mucho después. O sea que puedo decir que la serie... Hasta podría tener relleno. Sí, pero puedo decir que la serie es la típica serie de presentación del manga. Mm. Pero nada más pero que les quedó largo. Un toque larga, sí, sí, eso, les quedó un toque larga para eso. Bueno, y como decir, como punto positivo de la serie, puedo decir, el anime tiene buena OST. Tiene una OST bastante bien, pero sobre el anime se anima a hacer cosas que comúnmente la serie no se animan, y dentro de este género, y sobre todo para este público, no se animan ni en pedo a hacer este tipo de cosas. O sea, la serie tiene muy buenas resoluciones de ciertos temas, y es la serie donde si vos te morís, no viene el hada mágica Yakashi a revivirte. Eso es lo que te quiero decir. Acá hay cosas, hay, va a haber gente que se va a morir, y cuando la gente se muera, se muere, ¿eh? No, no hay como, ah, mirá, lo pegamos como ligó, me vuelve. No, no, no, no. Te moriste. Y viví con eso. Igual hay series también que han muerto, pero a veces han costado más matarlos que directamente no. Bueno, yo no puedo tirar más porque es spoiler, sí, pero te digo, hay... Hay, o sea, hay muerte momento, posta. Hay muerte posta. Hay un momento de esta serie, sí, que es como... No me lo voy a venir ni en pedo. Y cuando te das cuenta que es en serio, es como, che, qué jodido. Bueno, a ver. Y bueno, como ya le dije, esto en Argentina se pasó en su momento. Se pasó por el canal Globo. No, no se pasan cosas. Se pasó por el canal Globo. No, acá vos tenés a alguien que agarre, dijo, ayer yo voy a retransmitir tus cosas después. Listo. Dale, yo, no sé, yo que si vos que sos brasileño y querías ver tu canal, listo, acá tenés tu canal. Bueno, esto acá se pasó por tu web, como dije. O sea, si te gustaba levantarte temprano, podías no llegar a verla. ¿Cuál es el problema? El canal Globo... Está en portugués, loco. El canal Globo pasó, o mejor dicho, compró la lata hasta el capítulo 40. No compró los 52 bueno, capítulos que caí. Además estaba en portugués. Compró hasta el capítulo 40. Entonces, te quedabas con la super leche. Porque no tenías otros capítulos. O sea, pasaron del capítulo 40 y hicieron la gran Dragon Ball. Volvieron al principio. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que lo dejaron de pasar. No tenían el resto. ¿Cómo sabe que después en la otra transmisión es de Globo? Porque yo las vi. Pasando. Pero no está viendo Globo todo el tiempo, Pairo. No, pero en esa bueno, época sí lo hacía. Capaz 3 años después, cuando ya tenías un internet, dijiste, ¿para qué voy a ver tele cuando tengo internet? Porque en 2008 ya había internet banda ancha, sí, accesible a casi todo el mundo. Sí, pero eso no era canal de cable. Globo era canal de cable. Globo era canal de cable, por eso sí, internet no es canal de cable. O sea, de la misma manera que sé que en 2008 los ciber ya estaban cayendo en su decadencia, porque vino Arnet con un paquetito, se llamaba Internet 512 megas, prácticamente en esa época eran 15 pesos. Sí, bueno. Y ya 15 pesos, cuando tenías un dólar a 3 o 4 pesos, era un regalo. No, 3, boludo, 3. Y además la gente se colgaba porque decía, ah, dale, pagamos. No, porque a mí me va lento. Ah, bueno, dale. Un año gratis. Y siempre hacían esa transfugiada. Entonces todos tenían internet. Bueno, pero internet no es la cuestión. Yo te estoy hablando de cable. No sé. A todo esto, de la misma manera que sé que Barón Rojo nunca pasó los últimos dos capítulos de la serie. Porque, coso, como lo meto. Porque Animax solamente compró hasta el capítulo 50, no compró los últimos dos. Sí, Locomotion y después de nuevo lo pasó a Animax. Sí, como nunca compró los últimos dos capítulos. Yo sé que Kaiji solamente se compraron los 40 capítulos de la serie. Pero yo capaz en 2012. Después pasaron. No importa, después cómo lo conseguiste no importa, pero acá no se pasó. Bueno. A ver, como le dije, como le venía diciendo más que nada. Como director de la serie, digo, como creador de la serie, tenemos a lo que vendría siendo... ¿Cómo se llama este muchacho? Yellow Tanabe. Se llama así, se llama Yellow Tanabe. Que Kaiji, este es su único trabajo. Después, en 2007, el loco había recibido un premio de... No me acuerdo qué museo del manga por haber hecho que Kaiji. Pues se ve que le gustó. pero a partir de eso el loco no recibió ningún tipo de trabajo más. No sé si hizo de alguna otra cosa, eso no lo revisé. Pero es como que su trabajo en animación quedó ahí. Una lástima, porque Gadget dentro de todo estaba bien, ¿no? Para que parece que no tuvo un director copado. Hablando de director copado, el director de Gaiji... No, recibió un Yabuka Manga Wars, no más. A ver. Como director de Gaiji, el rol le tocó a Kenji Kodama. Que este es el director histórico de City Hunter. Al margen igual de es eso... es muy diferente. Sí, es muy diferente a lo que estamos hablando. El loco también dirigió varias temporadas de Conan, lo cual tiene sentido porque... O sea, no es lo mismo, pero dentro de todo está en el mismo género. Y curiosamente, el tipo después de hacer que Gaiji, un par de trabajos después, le tocó dirigir Tales of the Abyss. Que es una de las mejores series de Tales. Y es una de las mejores adaptaciones de serie de animación a... de videojuego a serie de TV. Entonces como que esto de que Gaiji les quedó muy en el medio, ¿no? Evidentemente no era su trabajo. No era su palo. Pero tampoco se nota que le puso muchas ganas. Dato aparte, Kodama estaba tan relacionado cuando estaba dirigiendo Kekaiji con el trabajo de Conan que... puedo decir que Kekaiji tenía justo la casualidad de que terminaba Kekaiji en la emisión diaria y empezaba un episodio de Detective Conan. El loco aprovechó ese momento para hacer una animación especial donde Kekaiji recibía el capítulo de Conan que se vería en instantes. Y son como varios capítulos de Kekaiji chupándole los huevos alevosamente a Conan. Pero es como, dale, boludo. Es como ofensivo casi. Por suerte no dura toda la serie esto que les estoy diciendo. Serán los primeros 10, 15 capítulos. Pero es como, dale. Sí, como, es medio ridículo. Si va justo, se daba con que Conan cumplía no sé qué aniversario. Entonces Yoshimori le hacía una torta para Conan para festejar el aniversario. Una boludez gigante. Pero era como, dale. Es parte de su canon, padre. Sí. Chuparle las bolas. Chuparle a la bola alevosamente a Conan. Sí, exactamente. Y otro dato de color es que Kaiji, a pesar de tener 52 episodios, no cambia el opening en toda la serie. Pero tiene 3 endings. Y bueno, como para decir, el opening de Kekaiji está copado. Pero es raro que justamente no cambien. O sea, el opening en sí no cambia. Cambian cositas del opening. Cambian parte de la animación del opening. Pero no cambia la canción, no cambia lo que están haciendo. Pero es raro que justamente por tener 52 capítulos no se jugaran en dos openings. Sobre los seiyus, tenemos que Yoshimori les puede sonar como Masayuki en Love Hina. El tipo también es Hibiki en Mandred. Sí, entonces no sé si después afloró mucho. Es Aleluya en The Hundred Double Low. Sí. Mira. Sí. Creo que ese es... Es Present Mike, lo que vendría siendo Boku no Hero Academia. Sí, igual por eso después de eso no vi que tuviera tantos protagónicos. No tiene tantos siempre protagónicos. Son todos con. Salvo Shingeki no Bahamut. Son reconocidos, son personajes reconocidos, pero no son protagónicos. Son secundarios que tienen un cierto un grado peso de presencia, sí. Pero no son. Actualmente el tipo es Purusum, lo que vendría siendo el extraterrestre tentacular loco en Twinkle Perkiba. Pero es como que está todo el tiempo Purusume, está todo el tiempo ahí. Tokine por su lado es Rel en Ergo Proxy o Daichi en Death No Coil. Y después como que se la tragó la nada misma. Como la que menos laburo tiene en esta serie y un montón de personas que tienen menos laburo que ella. Sobre Gen, el tipo les va a sonar como un montón, pero una bocha de personajes de relleno de Fairy Tail. Más que todo malos. El tipo hace un montón de voces de personajes malos de personajes de Fairy Tail. Y al margen de eso, El loco no tuvo ningún personaje reconocible en lo que va de Kekaiji hasta ahora. Igual Gen es un muy buen personaje, pero es como, sí, le pagaron una bocha por hacer de un montón de personajes de Fairy Tail, como la loca esta que le pagaron un montón por hacer voz de Pokémon. Sí. Pero te quedaste ahí. Sí, no. su actuación no. Sí, si necesito un personaje de fondo, te voy a llamar a vos, pero nunca te voy a dar un protagónico. Y bueno, eso y un poco más. O sea, mire la serie, pásenla bien. Es un buen shonen. Lástima que no tiene final. Tiene un final situacional, pero digo, te quedas con toda la leche. Es como para, miraste el final, agarrá el manga y ponete a leer, porque hay un montón de cosas que te quedaron libres. Hay un montón de villanos que no terminan de matar, hay un montón de dudas que no se terminan de resolver, hay un montón de cuestiones que quedaron súper en el aire, que vamos a tener que hacer algo sobre eso porque se va toda la mierda. En el final de la serie, tienen un... ¿cómo llamarlo? Poder. Sí. Que empieza a desarrollar Yoshimori. Yoshimori y el hermano. Que no es como muy... está bueno. No, vos decís, no es la gran cosa, pero está bueno. Está copado la manera que lo tiene, la manera que lo usan. Pero está mejor hecho la manera en la que lo animan. Tiene una animación muy copada. Que para la época es como... Es recopada. Y contrarresta bastante la serie, porque la serie tiene una animación bastante tranqui. Y es como un montón de plata se fue la animación de ese. Está re bien hecha la animación de ese poder. Es como, dale. Te lo re guardaste para el final. Se te nota que se estaba acabando la plata y batiste esto. Está re bueno. A ver, ¿qué más? También les quiero aclarar, la serie tiene dos especiales. Pero los dos especiales son más que nada recopilatorio de la serie y cosas que hablan los directores. No está bueno y no les afecta si lo ven o no lo ven. Si se preguntan dónde lo pueden conseguir, porque ponele que le dio paja y tiene el huevo largo y la boludé y no lo consigo, así que yo le dejo el link donde lo pueden conseguir los 52 capítulos, no pasa nada. Está todo ahí junto en paquete, se lo baja todo junto y a la mierda. Esto era cuando te da Sunrise animaba a animar. Y recuerden que esta es una serie previo al Moe. Entonces los personajes son un toque diferentes. A lo que están acostumbrados de ver. Están bien animados, pero son un toque diferente. Mira, como que no va a cambiar el diseño de personaje cuando estaba por cambiar. Sí, por eso te digo, esto es como antes de que todo el mundo se convierta en Kayon. Es una serie para ver así tranca. Se pasa al toque, está muy bien encadenada. Es como, movés un capítulo al toque, te miras otro, está bueno, tiene un buen ritmo. Antes que te des cuenta, se termina. Lo voy a dejar con eso. Como para que tengan un poco de variedad, para que vean cosas en el medio de toda la boludez. Porque ahora realmente, en este momento, no hay este tipo de serie. Entonces, les puedo servir como para rellenar ese pedacito. ¿Qué serie de yokais? Este tipo de serie. De shonen de superpoderes, así como de peleita. De shonen de superpoderes no hay. En este momento, ¿qué hay? Kimetsu no Yaiba. Bueno, pero Kimetsu no Yaiba es de cosas, boludo. De shonen. Sí, es shonen, de lo que vos quieras. Pero es de espadita, no es de este tipo de serie. De espaditas, un solo personaje y todos son de espada, los otros son donis. Ya sé, pero no es de este tipo de serie. Pastelero. Pastelero shonen de pelea. Aparte que Kimetsu no Yaiba es indiscutible porque posiblemente es lo mejor de este año. O sea, como, no la comparé con esta, que es una serie tranca. Está bien, boludo. Esta serie está bien, es para pasar el rato, está buena, pero es para boludearla. Ojo, Kimetsu no Yaiba no va a tener 52 capítulos, va a tener 26, tiene que trabajar con la que tiene. Sí, y va a estar re bien, pero posiblemente tenga una segunda temporada confirmada. Que no sabemos. Veremos cómo llega con el final del manga. Sí. Capaz hasta con 26 se cierra, pero no sé. Va muy a los palos, parece. Sí, posiblemente sea de las que la cortan en un momento y después igual, a los años se continúa, no sé. Para lo que preguntabas, el mangaka Yellow Tanabe. Sí. Su último trabajo fue en 2013. Ajá. Con Birdman. que no sé si todavía está, se estará publicando, pero... ¿Cuánto te dice cuánto estuvo Kegaishi? Kegaishi, ahora te digo, porque lo había visto, creo que estuvo en... Sí, más, sí, no, sí, no, 35. Sí. ¿35? Sí. Esto me parece que tuvo una publicación en español. Sé que en España lo publicaron. Acá me parece que no. No, Ibrea lo trajo esto, pero... Pero o sea, en un momento lo tomó Viz Media, sí, cuando por ejemplo sí, lo tomó sí, Viz Media. Tengo un recuerdo de haber visto un manga de Kekaiji, posiblemente cuando cuando vino, ay, no me acuerdo qué evento de manga que hizo acá en el patio. Sí. En el patio de la madera. Sí, este que era, ni siquiera ni cómics, era algo mío. Sí, era una cosa medio intermedia que trajeron vagones y vagones de manga. Sí, era español, sí, porque traía mucho de... Sí, sí. Cuando todavía no estaba... Cuando vino la revistería. No, sí, no, pero la revistería más allá de... No, la, no fue la revistería, porque la revistería siempre le chupó los huevos a Ibrea. Pero era cuando no hubo el tema de que las trabas de las importaciones. Cuando empezaron a meter las trabas de las importaciones, ahí sí. Se empezó a cortar mucho de manga español y... A pesar de que no debería, porque el manga, supuestamente el papel pasa derecho. Yo no sé qué volver a ver el manga. Pero en esa época te trababan todo, hasta los libros. Sí, en esa época te trababa todo, una garcha. Y bueno. Sí, pues yo me acuerdo, he visto un papel que cae. Sí, pero yo digo así. Ibrea España lo trajo también. Capaz por ese lado llegó y Panini Comic también, dicen. Ahora sería carísimo. Pero bueno, es como para que lo vayan teniendo. Saben que esto se... Está, el manga está recontra subtitulado, está recontra traducido, digo, y se puede conseguir. Pero la serie también, la serie es fácil de conseguir, le dejo acá el link, se lo miren, está bueno. Lo que supuestamente tendría que haber salido en un primer momento y no salió. No. Fue el primer ending de, no vivas en el de pasado, esta serie. El cual se llama directamente, se llama Akai Ito, que no está bueno. Que esa barrera interrumpa tu conexión con la realidad. Con Choy. El presente. Y lo vamos a dejar, espero, con el opening de la serie que se llama Shalala Ayakashi Night. Ayakashi Night. Bueno, Shalala. Si se me da la gana. Sí. Si tenés, vamos si tenés la dignidad para hacer esto. Nada, dignidad siempre. No, la dignidad la perdiste. Siempre digno, bocha. Nunca indigno. No, la dignidad es dignidad. Toma, bueno, pa, dignidad. Era por él. No sé, yo no soy el que dijo, ah, que la Nintendo Switch está verga, que la Nintendo Switch está otra verga, y después se compró la Nintendo Switch. Y bueno, porque la verga estaba... No sé, yo no soy el que estaba así. Le valió la verga y se convirtió en una nota verga. Ahora tiene unos precios de verga. No sé. Y el último movimiento de plata que hicieron fue una garga. No sé. Eso de subir los precios. Ah, que aquí mira se lo pone el diseño de consola de mierda, que bla bla bla bla, que los controles, que bla bla bla. Y los después, controles, oh, los controles sí son medio verga. Pero así todo la compraste. Sí. Bueno. ¿Viste lo que hace que querés jugar a Xenoblade? Así y todo lo compraste. ¿Viste lo que hace que querés jugar a Xenoblade? Son esas cosas que uno se sacrifica. ¿Viste lo que hace que tener? ¿Querés jugar una querés jugar Smash? A la compra, pai. ¿Querés jugar Smash? ¿Viste? Sí, uno se complica. Después ¿sabes? Te enoja porque te pone 1.000.000.000 de impuesto a un juego que puedes comprar acá en The Best. En The Best. Bueno. Vamos a escuchar. Qué silencio incómodo. Shalala Ayakashi Night, sí. El opening de Ayakashi. De Kekaishi. De Kekaishi. Pero lo peor que encima hay otro. Hay otra serie que se llama Ayakashi. Que se llama Ayakashi. Ayakashi Arashi. Ayakashi y Ayakashi Arashi. Son dos series diferentes. Y encima una de las dos que mencionaste salió el mismo mes. Salió el mismo. Sí. Igual. Fue como el año de los Ayakashi. Fue como el mes de mes sí. Ayakashi. Sí, sí, sí. Igual había una que salió que no creo que sea la que vos estás mencionando, porque la Ayakashi que eran de poderes, que los locos, digamos, como que los Ayakashi lo convertían a otro, era una serie muy rara. Hay una de un loco con un brazo azul, bueno, que es la que vos esa, estás hablando. Pero esa salió cuando nosotros estábamos ya haciendo el programa. Sí, sí, esa es otra. Así que esa no es. Esa era. No es. Estamos hablando esa de Ayakashi no Arashi. Esa no es. Es otra serie. Bueno, vamos a escuchar entonces el opening de Kekaishi. Sí. Shalala Ayakashi Night. Shalala. Bueno, llegamos a este final de Persona Secada de Super Drive. ¡Qué temprano! Sí, más o menos. En realidad no tanto, pero bueno. Post fallo, no hay una bosta de que hablar. Ya el mes que viene voy a tener una bocha de cosas para hablar. Y puede ser. No sé si... Si sí, esta semana me peleé conmigo mismo para ver qué serie hacía. Y ya la semana que viene tengo que pelearme porque tengo como 8 series para hacer. Acá Gino dice: próximos anime, próximos estrenos anime en cines argentino. Así no lo anunciaron a último momento. Así no anuncian a último momento. Y uno nunca anunciamos las cosas de estas a último momento. De hecho, lo de Mirai no Mirai lo vine anunciando desde el primer momento en que lo anunciaron en Latinoamérica. En realidad lo anunciamos como 2 meses antes las cosas. Sí, ya saben que lo próximo que va a haber, que se va a estrenar al menos en Latinoamérica, debería ser, al menos de la parte de gente de Konichiwa Festival, porque no me estoy fijando últimamente las otras distribuidoras, como pueden ser Diamond. O la otra era la que había traído supuestamente Sword Art Online, era... No me acuerdo yo, pero... Era otra que era... Ay, no me sale, no me sale sí, el nombre. No importa, bueno, el tema es que... Anifest. No es Anifest. Anifest trabajaba con la gente de Konichiwa Festival. Oh. Pero no. Ahora no me acuerdo cuál era, pero está bien. No me estoy revisando mucho porque se cuelgan mucho desde que justamente con Chivo Festival tomó todo lo que era la saga Fate. Sí. Como que se empezó a llenar de plata, se empezó a llenar de títulos que les consiguió, obviamente. Es como el gordo, te empezó a llenar de oro y ya está. Es que para mí fue además de por ahí, ¿cómo se llama? Koe no Katachi, fue de las películas que más llenó salas. Al menos fue la única función que habían estrenado en el showcase y la sala estaba llena. Sí. Pero llena de... Estuvo recopado. El primero hasta el último... asiento. Los que estaban adelante de todo incluso. Así que calculo que empezaron a agarrar mucho terreno acá también en Latinoamérica porque también se acaban los estrenos rápido. ¿Qué más? Pero bueno, lo que vendría en la próxima película está planeado y porque ya se está estrenando en México. Kimi no Suizo, Otabetai. Que acá dijeron más o menos junio, finales de que se mayo. Traduciría a quiero comer la garompa. Así que tirale chino mitad de junio. Igualmente yo por lo general estoy revisando a ver si se filtra antes la preventa de entradas en Village. Pero bueno, por ahora no hay yo no vi tantas películas tan copadas como diciendo, bueno, capaz podrían traer esto, salvo capaz las películas de Midi Navis. Sí, estaría muy bueno eso. ¿Qué más? La película de Coso, de Shigeki no Tren, estaría bueno que la trajeran, pero ya es medio jodido. Sí. Igual las 3 películas de Shigeki no Kyojin las habían traído juntas. Sí. Igualmente eran todas recopilatorias. No sé qué tan pero bien funcionó. Las eso. Habían traído. ¿Qué más? Ay, bueno, había un par de películas. Yo miré ahora, así y dije, ay, qué bueno estaría. Ingeniero, trato de revisar. Obviamente, si lo ven, después compartan, así más gente se entera. Promare, yo digo, Promare es muy probable que llegue, pero no es muy probable que llegue este año. Ese es el tema. Sí, no, igual yo no, ya te digo, no quedé tan manija con esa escena que mostraron. Fue como ver Kill la Kill con CG, algunos robots y camina bombero. Bueno, puedo acordarte que si le estás hablando a un ejecutivo y le decís Kill la Kill, te dice, ah, Kill la Kill, ah, conocido, ah, vendió muchísimo, ah, Netflix, seguro sale. Tech de Topa, sale. Sí, pero proyectaron las películas de Tengen Toppa se realizaron en Buenos Aires. Bueno, pero cuando lo hicieron no estaba en Netflix. Primero. La gente no lo conocía tanto porque no estaba en Netflix. ¿Qué tiene que ver? Fairy Tail no estaba en Netflix y lo trajeron. Lo de Fairy Tail ya te dije, fue una cosa muy rara que no sé cómo carajo funcionó. Fate no estaba en Netflix y también. No entiendo cómo mierda trajeron eso, entonces me resultó rarísimo. La pared dice, se dice en las calles que Alche está en pláticas para estar en el live action de la casera y el tipo musculoso de 2 metros, ¿es cierto? Obvio, como la casera, obvio. Va a ser como el la serie de los bajos lloren. Majo Yojore. Majo Yojore. El otro, el Majo Shonen es el otro. Sí, es sí. El de donde está el loco de los koalas. ¿Cómo se llama? Binan Coco, no me acuerdo qué cosa. Sí, la porquería. Sí, de... esos eran los Majo Shonen. El otro era Majo Yojore. Majo Yojore. Acá Gino me pregunta cómo se llama la cortina de cierre. Esperame que me fije porque encima... Se llama Dos chicas, un tanque, el lesbianismo y la libertad. El lesbianismo y la muerte. ¿Qué? También, ¿eh? Libertad tiene muchos contextos de un montón de cosas. Esperame que te diga porque... Ah, sí, va. Igual ya había comentado en un momento que era el ending de... Yoko Shumatsu... Ryoko. Que... Me parece justamente se llama así. Se llama más... Espérame. Me cago en... Tu múltiple ventana. No, me cago en tu explorador de Windows. Que no me... Sé que por acá tengo las cortinas. Pero como les cambié el título también. Ah, bueno, ya ahí ya yo no tengo nada que ver. Sí, pero son manías mías, ¿qué querés? Sí, bueno. Por eso te dije, yo lo dejo bien y vos lo destruís. Vos no armaste primero esto. Vos me pasaste unos asquerosos... archivos super funcionales. MP3 bajado de YouTube con el que se escuchan para la mierda. Super funcionales con el nombre que tenía. Uy, que sí, y vos lo destruiste. One More Night se llama el ending de... Majo... De... Majo Yoko. De... Yoko... Yoyo Shumatsu Ryoko. Yeah. Igual la serie está buena. La serie está buena. Es... rara porque no es una serie muy animada, pero es una serie que te mantiene al que margen te de su día de animación que, de la puta madre, que te mantiene intrigado. No, tampoco tiene buena animación, tiene la animación que necesita y hasta ahí. Tiene muy buen estilo de animación. No, el diseño de personaje es re vago. Hay momentos donde sí le metieron más pila. El ending tiene más animación que toda la serie. Sí. Además, contemos el hecho de que las locas no se mueven mucho. Sí. O sea, van dentro del tanque y las veces que están dentro del tanque se nota que es eje de ella, nada más. Y las criaturas no son tan... con tanta forma. Y dejemos claro que la estructura de las ciudades tampoco está tan... No, pero... digamos, detallado. No, pero es un estilo y está bueno. Bueno, pero después no me quieras meter eso con... otras cosas, como podrían ser, ahora no me acuerdo qué mierda, pero creo que hasta Konoha tiene más diseño que... No, ¿sabes lo que no? Sí, uy, Konoha, boludo, es un arco de mierda en Boruto, ay, qué hijo de puta. ¿Para que qué lo miras? No sé. Sí, mirá, si te molestaba no Kishimoto... No sé por qué lo miro. No sé por qué, si te molestaba Kishimoto, ahora estás agarrando el trabajo que es alguien que quiere ser Kishimoto no sé por con qué sus personajes. Miro. Es tan malo, boludo. Entonces, ¿para qué? Dejá de mirarlo. No sé, boludo, te juro que no sé por qué lo miro. Creo que si querés ver... perder tu vida viendo algo, mira One Piece, aunque sea si te va a gustar. Estoy viendo One Piece, boludo, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, entonces para eso mira algo que sabes que va, que justamente no te va a gustar, pero tiene un fin. ¿Qué hijo de puta? Como Katekyo Hitman Reborn. Listo. El suficiente problema, ¿querés odiar algo? Odia no, algo que tiene fin. No, qué asco, no. Bueno. Pero qué cosa pedorra lo que está pasando en esa serie. One More Night, Gino. One More Night. De, como ya decía, Yoyo Shumatsu Ryoko. A ver, ¿qué más? Bueno, antes que nos vayamos, les recordemos nuestro medio de comunicación. Sí. Que son personasseca@gmail.com. Sí, también pueden buscarnos en lo que estoy haciendo, @personasseca en Twitter. También pueden seguir el Tumblr de personasseca, que es pnspodcast.tumblr.com. Sí, se lo aprendió, sí. Hace rato. También pueden buscarnos en Facebook, que es lo que vendría haciendo personas de radio. Pueden darle la página, pueden darle subscribe a nuestro canal en YouTube, que es Personas Sky Podcast. De la misma manera, buscarnos en Twitch, en twitch.tv/personasky/pnspodcast, digo. O si no, directamente suscribirse a nuestro canal de Telegram, en @pnspodcast. ¿Y algo más? Así como sí, para la semana. Sí, pueden visitar personasky.me, que es nuestra super página central donde... ¡Sí, boludo, sí! Pueden descargar este y otros programas de estas prácticamente 12 años. Sí, ¿viste? Además, si no quieren descargar los programas y tienen Spotify, también pueden encontrarnos en Spotify. También pueden encontrarnos en iVoox. Sí. Y en otros lados, así que estamos por ahí tirados. Y si tienen $80, pueden comprar la consola de Sega. Lo cual no creo que... ¡Ah, eso! El... Mira, esta semana me había reído mucho porque Play había sacado una lonchera con forma de Play 1. Pero... No te preocupes. Pero la había sacado... Pero esa es la joda. No la había sacado una submarca o en honor a... O no sé, no, PlayStation había sacado una lonchera con forma de PlayStation. Es como, dale, por favor. Estas son las carcasas de la PlayStation Mini que no vendiste, hijo de revil puta. Que estás vendiendo ahora para poder sacar la PlayStation Mini 2. Lo hijo de revil puta. En realidad, me gustó ese Telegram de ese Gino. Telegram. En realidad yo le quitaría un no, pero sería porno se cae. Próximo tema, porno se cae. Por Pyro. Porno no se cae. Próximo tema. Bueno, como siempre, los invitados a que nos escuchen en vivo los jueves a partir de 7:30 de la Argentina. Así es que no tuve un día de mierda y todo se retrasa. Y se retrasa y la garcha. Así que bueno, ¿qué más? Como siempre, a través de. No te revisaste si alguien había comentado algo. Sí, que revisé, pero no. ¿No? No. Esta no tuve uso nadie. Pueden escucharnos a través de nuestro canal en YouTube y Twitch. Sí, sí. Como mal les guste. A ver. Y antes que nos vayamos, le vamos a hacer recordar que el 20, próximo 25, sábado 25 de mayo, o sea, el día del orgullo friki. Sí, el orgullo friki, así que. Si quieren hacer algo, háganlo. Sí. Si no, bueno, consigan una toalla. Consigan una toalla, sí. Una de aquí para cura. Y a ver, algo más. ¿Te acordás que te he dicho que habían tirado la lista? Sí, dale. Juegos más de la Sega Mini. La Sega Mini. Bueno, a ver, tira. Rockman. The Wily Wars. Bueno. Street Fighter 2 Special Champion Edition. ¡Hijo de puta, pon el turbo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ghouls and Ghosts. No, Ghosts and Goblins, sí. Alex Kidd The Ancient Castle. Me lo paso por el culo, Alex Kidd. Beyond Oasis. No me acuerdo cuál. Golden Axe. ¿Cómo puedo? Sí. Podés poner el 2, pero bueno. Phantasy Star 4. Muy bien. Sonic the Hedgehog. Spinball. El Sonic Spinball. ¿Dónde está copado el Sonic Spinball? A mí me gusta mucho el Sonic Spinball. Vectorman. Copado Vectorman. ¿Por qué no pusiste el 2? La concha de tu madre, pero copado Vectorman. Y Wonder Boy in the Monster World. No me gusta tanto. Es muy diferente al otro, pero igual no sé. Yo le tengo mucho cariño a ese Wonder Boy. Igual el DS salió la remake hace poco. No sé. Entonces. No sé si. Bueno, está bien. No te vas a comprar la consola para jugar ese Wonder Boy. Pero. Sabiendo que ya está el otro. Y. Con la mentira esa de que vas a poner 40 títulos, podías haber sacado este y poner otro. No te digo. Ahora justo no se me ocurre ninguno, Yo que sé, Aero de Acrobat o. Déjame pensar. Rocket Knight o alguna cosa así. Entonces, tenías otras cosas que poner aparte de ese juego. Bueno, como voy diciendo, los próximos 10 se van a anunciar el mes que viene. Igual, no sé. Están haciendo mucho bombo de esto para hacer algo tan chiquito. Es que es una cosa robadora. Es una cosa, por eso te digo, una cosa robadora, muy chiquita. Y de eso me había enterado que el diseño para Occidente de la Play Mini iba a salir con el control clásico de... ¿De 3? De 3, el sí. Control clásico de 3. Y en Japón sale la versión con el control de 6. No, además de esto también... Pero te lo van. No, el control clásico de 6 te lo van a agregar aparte. No, yo sé que la versión de Japón sale con el de 6. Y en Europa y Estados Unidos sale con el de 3. Al menos lo que leí supuestamente en agosto sale el de 6. Al menos. Al pedo, pueden haber puesto el de 6. Echa la bola. Robo, Pyro, Robo. Sí, Robo, Robo, obviamente, Robo. Bueno, yo no tengo mucho más que comentar. No, yo tampoco. Es algo que no vamos a ver la semana que viene. Sí, sí. Si es que no se me da por querer tomar de vacaciones. Avisó un toque antes. No tengo ganas. a ver, pero nos vamos a ir con un tema que no va a ser el de Gabo Nordaica, pero va a ser un tema más nuevo. Que tengo ganas de. Que hace rato tenía ganas de pasar, pero bueno. Es el de que cae. Ah, sí. Sí, no, pues dale, vamos con el ending de Kekashi. Espero que esté bueno y no sea tan noventero como el. A pesar que estamos en el 2000. Vamos a llamarlo. Tiene un toque de Enka el tema este. Entonces no sé si. No importa. Así no quemó el otro. Sí, quemó el otro. No, ya está, uso esto. Si no le gusta, es culpa de Pyro. Sí, no. No era el tema pensado para el cierre, pero bueno, H se lo va a encajar porque, no, viste, él eso sí. Está teniendo un día complejo. Estamos como el 15 de H, viste. Prefiero que quemar este otro tu tema de Kekaijin antes de quemar el otro que sí está bueno. Bueno, los dos temas están buenos. Te no desprecio el tema, no tiene nada que ver el tema. Veremos, todavía no lo escuché. Bueno. No sé, yo no sé si aguantaría 50 capítulos con ese opening. Me hubiese esperado algo mayor. Está bien el opening. La combinación de del video está bueno. Sí, bueno. Vamos, entonces, nos vamos escuchando. Acá Ito, el primer ending de Kekaijin. ¿Sí? Interpretado por Koji Inaba. Igual es cortito el tema. Vamos. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces, gente. Saludos a los participantes, adiós. Saludos a Marce, ya que estamos. Sí. Que Pyro me hizo recordar el otro podcast en el que estabas y que pues, yo no te recordaba por 5G. Dice 5G, sí, pero nunca me hablaste de 5G. Es que a Marce no le gusta que hablemos un nuevo partido, porque es como una mancha que le quedó en la vida. Bueno, ya lo hablaste, sí. Bueno, pero yo soy un hijo de puta, entonces a mí no me puede reclamar nada. Saludos a Gabriel, saludos a Dante, Carlos Gino. Sí, sí. Así que bueno, hasta la semana que viene entonces. Adiós. Bye-ni. Minareta machi yukuri fukirukeru kaze futari shite itsumo no pesu de aruiteru fuzake atte warata ato ni kizuita mita koto nai otonabita sono manazashi. Nanimo harasanakutatte iyo daijoubu kimochi wa kitto machigai janai tada masugu nari kari tsuki susundeku anata o ne tsui tsui ne mitsumete shimau. Dakara me wo tojite inoru tada masugu nari kari tsuki susundeku anata o ne tsui tsui ne mitsumete shimau tasogare no sora ni hoshi ga hitotsu uchiru. 続く。へー。